adiestran. Si no la escondes, corres más riesgo. Y advierto, y os correspondemos con esto. Vive tu vida y obvia el resto. Y que le jodan a la expo. Y que le jodan a la expo. Ajá. 2008. Huellas de barro. Huellas de bate, bate, bate, bate, bate, bate. Ajá. Cuando el río suena. Cuando el río suena. Ey. Pero vamos a ver. Hola, buenas tardes. Estáis sintonizando Radio Topo, el 101.8, y hoy es día 15 de octubre, día de lucha global. En estos momentos damos comienzo a la emisión especial que tiene lugar con motivo de esta plurimanifestación que se va a celebrar en más de 700 ciudades del mundo. Nos informan ya que empiezan a desplegarse, bueno, a reunirse las diversas columnas que van a bajar hasta Glorieta Sasera. Tenemos la información de que se está formando el grupo de universidad y el grupo de torrero. Os dejamos con un poquito de música. Estamos aquí intentando recopilar noticias, hacer enlaces. Estamos aquí siguiendo los twitters de la gente. Me voy a la manifestación de Zaragoza. De momento unas 30 bicis en la masa crítica. Camino a Glorieta Sasera. En fin, aquí os vamos a hacer compañía a lo largo de estas horas. Pues estaremos exactamente el que habla, que procura hablar poco. ¿Qué sí. Pasa, que te da vergüenza hablar o qué, virus? Sí, hombre, y tú ves diciendo nombres que tienes el micrófono abierto, macho. Bueno, pues aquí el compañero Néstor y el compañero Samuel, que estarán informándoos puntualmente. Entre conexión y conexión tenemos compañeros y compañeras, pues, en cada una de las columnas que se dirigen hacia Sasera. Y nada, un poquito de música mientras vamos preparando el material. Venga, ¿algo que decir? No, en nada. De momento no. No, encantados de estar aquí y apoyar toda esta historia y sobre no, todo. No os dais cuenta que estoy probando los micros a hablar, por favor. Ah, vale. Bueno, parece que tenemos ya la primera conexión. Vamos a ver qué tal va esto. Hola, compañero. Hola. ¿Me escuchas? Compañero, Hola, ¿me escucháis? Ahora sí, ahora sí. Es que estaba extremadamente bajo, mil perdones. Ah, vale. Bueno, pues... A ver, estamos ahora mismo, arranca la columna de la Madalena, estamos saliendo por calle Mayor. En estos momentos, pues no sabría deciros exactamente cuánta gente hay, unas cuantas decenas de personas, 200 o por ahí, y según me dicen fuentes de la organización, y vamos recorriendo la calle Mayor con pancartas de colectivos así antimilitaristas en las que se lee "no somos munición para sus crisis", llevamos música también, gaiteros y demás, y es un grupo bastante heterogéneo. También decir que bueno, pues hay pancartas de democracia, dictadura moderna y diferentes pegatinas por la abstención y de colectivos alternativos. Y también bueno, pues decir que es una columna que podemos decir muy familiar, porque bueno, va gente de todas las edades, niños y niñas, y sobre todo pues con bastante animación. Nos comentan que parece ser que debemos ser la última columna en salir, que las demás ya deben haber salido. Sí, pues nos acaban de informar que en universidad ya había arrancado la marcha en bici y que en breve iba a empezar a bajar hacia Sagasta, la columna universidad. En este momento nos vamos a dirigir a la Plaza España. En Plaza España, a las 6:30 hay a las 5:30 hay una cita con la columna de Movimiento Obrero. Pues esta ha sido nuestra primera conexión. Un saludo al compañero de la Madalena. Venga, y decir que estamos aquí ya todo el equipo desplegado. Ahí estaremos. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Muy bien, qué despliegue de medios que tenemos en Radio Topo, ¿eh? Tenemos gente en todas las columnas, estamos en el Twitter. Ay, tú habla, así te ajusto el micro. Madre mía, bien, bien. Y tú habla también, a ver qué voz tan melodiosa. A mí ya sabes que lo pones a menos 18 y de ahí no lo toques, que si no se sube demasiado. De acuerdo, pues bueno, un saludo, compañeros y compañeras. ¿Y quién ha sido el ceporro que ha conectado el micrófono de info en el canal de micrófono 2? Me gustaría saber. Os dejamos con un poquito de música. Las mías ilusiones, podemos dar tu...

Ay, ay, pues metiéndole caña en desde todos los lugares de España, y en Zaragoza no vamos a ser menos. La gente de la Madalena acaba de empezar a salir ahora, como nos ha comentado nuestro compañero Marchal, en directo desde la columna que sale desde la Madalena. Si estás por Zaragoza, únete a todo esto del 15M. ¿Dónde acaba la manifestación? Que no me acuerdo, Samuel. Pues acabará, creo, si no me falla la memoria, en la sede de las Cortes de Aragón, es decir, en la Aljafería. En la Aljafería. Pues muy bien, todos hasta la Aljafería para echarles unos cuantos gritos a esta gente y que se enteren que somos cifras que ya no aguantan más, tío, y que esto se tiene que acabar. Seguiremos con nuestro compañero Samuel, que siga mirando por internet y a ver qué encontramos. Mientras tanto, un poquito de ritmo, ¿qué? Que la canción de Virus me ha dejado un poquito frío y a mí me apetece un poquito de punky. ¿A ti? A mí también. ¿Sí? Pues más punky no puede ser. Nos vamos a esta Teca y escuchamos a La Perdición, grandes colegas. No te despegues de la 101.8, todo el rollo de la manifestación del 15M, aquí lo tienes. ¿Quién si no? La voz de los sin voz. Bueno, parece que tenemos conexión. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo, tío? Os llamamos desde la columna de la Madalena. Estamos subiendo ahora mismo por Don Jaime. Cada vez se está integrando más gente. Y, bueno, pues tenemos en una revuelta global. No podía faltar, ni mucho menos, los representantes de los sin papeles. Aquí tenemos a Idrisa. Bueno, Idrisa, primero, ¿por qué habéis decidido salir hoy a la calle? Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes. Estamos a la calle para quejar nuestros derechos, porque ningún ser humano es ilegal. Estamos aquí para buscar nuestra vida. Pues siempre la policía nos trata malo, hacer racista, queremos ahora ya. Y también que no en el centro de entrenamiento de extranjeros, los CIES ahora están expulsados, casi demasiada gente de mi paisano, casi 380 de gente que están expulsados dentro de un mes. Pues es un sinvergüenza, porque los chicos no tienen ningún delito, solo buscan la vida a la calle. Pues queremos un poco de tolerancia y libertad, porque sobrevivir no es un delito. Muy bien, yo creo que esa frase resume muy bien que sobrevivir no es un delito. Creo que es un grito que todos y todas de cualquier parte del mundo estamos lanzando, y de ahí esa llamada a la solidaridad con, bueno, pues con todas las personas, ¿verdad? Además, de verdad, porque nos tenemos que sumar a ese grito, ¿eh? Hay que sobrevivir como sea, tío. Bueno, sí. Y si tenemos un demasiado amigos para no apoyar, que es la red de apoyo sin papeles de Aragón, pues juntamos siempre con ellos para no apoyar. Entonces, queremos más solidaridad para que ahora ya para los actos de malos y eso de la ciudad, porque hay mucha policía que tratar mal, ese no es normal, pero cada uno tiene su derecho. Entonces nadie es perfecto. Bueno, estamos aquí, bueno, más o menos estamos mal, porque siempre no merece la policía. Queremos que ahora ya estamos muy muy muy hartos de ese acto de policía. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro el mensaje que quieren lanzar de la red de apoyo a los sin papeles. Ellos son los más duramente golpeados por estas políticas neoliberales, en la cual nos convierten en mercancía, y bueno, ningún ser humano es mercancía, sino son seres humanos. Además, de verdad que nos tenemos que acordar también que siempre vemos a los inmigrantes como que no nos toca, y no nos acordamos de cuando nosotros también los fuimos, y tendríamos que luchar porque toda esta gente también tuviera su sitio, ¿no? Y que puedan estar dentro de la legalidad, que es lo que intenta esta gente, buscarse la vida en otro sitio, ya que en su país no le dejan o no los dejamos, ¿verdad? La gente del mundo de aquí. Pero bueno, muy bien, desde... Y aquí están luchando, aquí están gritando en la calle y aquí están luchando. Ahí se han unido al movimiento del 15M, que supongo que tendrás muchas otra gente de asociaciones por ahí también. Supongo que, me imagino, estarán los de los desahucios y un montón de gente, ¿no? Sí, ahora poco a poco, bien. Mientras vamos subiendo hacia Glorieta Sasera, pues bueno, vamos a ir haciendo más conexiones. Bien, bien, pues ahí vete cazando gente y ya lo sabes. Aquí estaremos impacientes en el estudio central, el compañero Samuel y yo, para meterte caña y decirte y hacer la voz de los sin voz, tío, con toda esta gente. Dale caña, puño en alto, tío, y nos vemos después. Mientras tanto, escucha Radio Topo, que te pongo un temazo dedicado de los Twangs, ¿vale? Muy bien. Venga, tío, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Venga, va, pues lo prometido es deuda, tío. ¿Le metemos un poquito de caña a los Twangs o qué, Samuel? Que los tengo aquí guardados, ¿eh? ¿Sí? Mira, mira, mira, que empiezan. Do the twang, do the twang, and do it just for fun. Y espera que me llaman otra vez, ¿eh? Baby, I got a brand new dance. Forget the hooligully, forget the trend. Espera que me llaman otra vez. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Hola. Estamos aquí la columna de la margen izquierda, Arrabal. Venga, del Arrabal. Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo te llamas, tío? ¿Con quién tengo el gusto? Que no te conozco por la voz. Jesús, el pana. Ah, upa. Ah, muy bien, tío. Pues aquí el día de Samuel. ¿Qué pasa? ¿Cómo va esa marcha desde la Arrabal? Bueno, oigo sirenas, ¿no? Oigo, bueno, sirenas y todo. Vamos varias decenas de personas, casi 100, por el principio de la calle Don Jaime, a la altura de la lonja, y vamos caminando hacia la Plaza España y hacia Glorieta Sasera, ¿no? Muy bien, muy bien. Dices que hay cientos de personas. ¿Qué tal se está viviendo el ambiente? ¿Hay pancartas? ¿Está? ¿La gente va animada? Hay pancartas, nos están echando fotos, la policía está por detrás con las sirenas. ¿Os están escoltando? Está muy bien. ¿Os están escoltando está hacia Glorieta Sasera? No, vamos por la calzada y no nos están escoltando en estos momentos. Vale, no, o sea, no hay ningún problema ni hace falta. Toda la gente va organizadita y bien, ¿no? Vamos sin bien, incidentes. Muy bien, muy bien, pues que siga así, que se mantenga en un ambiente muy festivo. Bien, ¿lleváis, gracias, música, ¿lleváis músicos o algo o qué? ¿Hay alguna charanga por ahí o no? No, se han animado. Ha faltado, a ver si se une eso alguien. Eso es lo único que nos falta. Bueno, pues ya te sigo poniendo música desde la radio. Un abrazo, compañero, y luego seguiremos conectando con vosotros por ahí, ¿de acuerdo? Gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, recordaros que si queréis llamar a la emisora, el número es el 976-29-13-98. Exacto, o si no, podéis escribir al mail de Radiotopo, ¿verdad? radiotopo@sindominio.net o a la hora del ahorcado @gmail.com. Te pongo yo el mail de mi programa por si queréis escribir también, claro que sí. O el teléfono es la más directa, 976-291-398, línea directa con Radiotopo. Y ahora te vuelvo a poner los twangs, tío. Me he quedado con las ganas de oírla, tío. Do it just for fun. Baby, I got a brand new dance. Forget the hooligully, forget the trends. Gonna show you how I'm feeling good. Just repeating the golden rule. Do the twang, do the twang. for fun. Do the fun. Do it just for fun. Do the fun. Side your head up and down. Do the fun. Can't move it in the same old way. Do the fun. Don't forget. New Bueno, equipo de documentación, compadre Samuel, ¿qué hay por el Twitter? ¿Qué dicen las redes sociales de toda esta movida? Pues parece que en la manifestación de Bruselas se ha liado un poco casi alrededor del edificio de Dexia. Como algunos ya podréis saber, pues el Dexia ha sido un banco de estos que han tenido que ser rescatados allí en Bélgica, en Francia y en Luxemburgo. Y al final, pues como siempre, el Estado francés, el Estado de Bélgica y el Estado luxemburgués, pues le han tenido que comprar las acciones y ha sido nacionalizado. Y parece que al final se ha liado un poco, pero al final el equipo de indignados de allí, de la manifestación de Bruselas, pues ha intervenido y al final ha sido una ocupación pacífica. Y bueno, parece que no tenemos ningún incidente allí. Bueno. Madre mía, ¿está el teléfono? Sí, sí, tenemos llamada y todo. Espera, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Espera, virus. Espera. Buenas, no, ya lo tengo en directo. Hola, buenas. Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Te paso para que entrevistéis a una de la asociación de vecinos de La Paz, que se llama Chema. ¿Vale? Muy bien, gracias. Venga, te lo paso. Venga. ¿Sí? Hola, buenas tardes, Chema. Hola. A ver, como nos ha dicho la compañera, es presidente de la Asociación de Vecinos de Torrero, si no me equivoco. No, hoy soy de La Paz, de la Asociación de La Paz, pero hoy soy del barrio. Ah, muy bien, muy bien. Hoy estás representando al barrio. Bueno, ¿qué nos puedes contar desde la columna que está saliendo de este vuestro barrio? ¿Cómo se está viviendo esta manifestación y qué ideas lleváis para allí? Pues ahora hemos salido, el tráfico está cortado por la Avenida América. Y bajamos con una batucada hacia Sagasta. Así, cortando el tráfico y todo. Sí, sí. De momento intervención policial no ha habido, se están dejando bajar no, con la batucada no, por ahí. No hay nadie, de momento no hemos visto a nadie, acabamos de salir, Muy bien, muy bien, o sea que bastante animada vuestra marcha. Oye, ¿qué ideas lleváis para allí? ¿Lleváis alguna idea así más o menos clara o qué? ¿Sobre qué? Pues, no sé, sobre algún tema, sobre los mercados, sobre acciones para tomar para estas próximas elecciones. No sé, lo que habíais estado debatiendo en estas asambleas de los barrios que se han ido celebrando, ¿no? En las asambleas que se ha ido realizando este verano en el barrio, sí. Ya sabes que son a nivel individual y cada uno se representa a sí mismo, uh-huh. Se han hablado de diferentes temas e incluso se han formado grupos de trabajo, pues, sobre vivienda, sí, se han hablado de muchos temas. Ahora lo que sería conveniente, según mi entender, es mi opinión, es aterrizar en cosas concretas para reivindicarlas ya, de cara ya no solamente a las elecciones que vienen, sino a lo que va a venir después. Esto no se tiene que parar, tiene que continuar para que lo que dicen que es democracia y que es en realidad una partitocracia, pues se vuelva más participativa y que el ciudadano pueda también responsabilizarse un poco de la gestión de las cosas. No que nos sirven como una como un rebaño por ahí. Como un rebañico donde quieren ellos siempre, ¿verdad? Claro. Y además, un poquito matizado lo de concretar, ¿no? Los términos en los que tendremos que llevar a cabo esta lucha, ¿no? O lo que, claro, o lo que intentemos. Personas, bien, hay bien, pues. Que han hablado. Pues, por ejemplo, lo de la ley electoral, que no representa a un ciudadano un voto. Lo de la ley anticorrupción, lo de un Estado laico y una sociedad laica. En fin, lo de la vivienda, el que no puede ser que debido a la ambición y eso que tienen los bancos que de acaparar, que se quede gente injustamente en la calle por el sistema. Todo lo que está ocurriendo, todas las injusticias, todas las injusticias de las que tienen bastante parte de culpa, ¿verdad? Y que le estamos reivindicando desde hace ya un montón. Pues, pero los políticos también, porque los políticos son los que hacen las leyes y deberían hacer otras bastante más justas. No sé, todo encaminado hacia una sociedad más igualitaria, de más justicia social, que no haya tanta marginación ni tanta gente que lo está pasando mal. Muy bien. Que haya casi 5 millones de parados es una vergüenza, y el que el 40% de la gente joven esté parada o más, eso es una vergüenza con mayúsculas, porque la juventud es el futuro, y si esa juventud no tiene trabajo, no tiene cómo ganarse el pan, ¿qué futuro vamos a tener aquí en este país? Además, de verdad, Maño, pues a ver si les metemos un poco de caña y nos hacemos oír la voz. Oye, muchísimas gracias, compañero. Te voy a dejar, que me llevan llamando 4 veces por debajo, a ver si tenemos a alguien más en la línea. Muchas gracias. Venga, pues, y eso, fuerza, hasta luego. Adiós. Muy bien, ¿eh? Estamos... Madre mía. Sí. Además, tenía una llamada de fondo, lo estabais oyendo, ese pip, pip. Por favor, el que... Mira, muy bien, muy bien. Espera un momento. Ahora está... Uy. A ver. A ver si lo tenemos. No, es que es un ruido que entra por la línea, este ruido. Tenemos ahí un momentito. ¿Sí? Que tenemos una historia con el teléfono. No, pero es el ruido. Te dejo con música. Set my soul on fire, let me go, go, go. Let's dance, let's dance. The two minds, you know, very fine. Let's dance. I'm going like grass, I'm going out of my mind. You make me feel it good for just one more time. Bueno, Samuel, ¿qué se mueve por el Twitter? Bueno, pues desde Barcelona parece que ya han llegado a la primera parada allí, que la primera parada es la Bolsa de Barcelona, que como algunos sabréis si habéis estado visitando la ciudad de Barcelona, pues está bastante céntrica, en el Paseo de Gracia, y bueno... Como podemos ver en una foto que nos mandan, pues hay bastante gente reunida en torno allí, de todo tipo de gente. Se pueden ver gentes más jóvenes, gentes más mayores, gentes con carritos, con críos... Y para todos los gustos, de todas las edades, y vamos, que no se quede en casa nadie, vamos, nadie. Efectivamente, allí tampoco parece que se haya quedado en casa nadie, porque allí en Barcelona, pues recordar... que el movimiento contra los recortes y en contra de la represión, pues llevada por los Mossos de Escuadra, y contra los recortes, sobre todo contra los sanitarios, pues allí es un movimiento muy amplio y bastante activo, además. Allí en Barcelona y en el resto de Cataluña. Muy bien. Pues bueno, ¿hay algo más por ahí, por las distintas ciudades de España, o te dejo investigar un poco? Vamos a investigar un poco más. ¿Sí? Pues te voy a poner un temazo en aragonés, y recuerdo ya de paso que el día 5 de noviembre habrá una emisión en aragonés aquí en Radio Topo. Pero esto te iremos contando más, y los compañeros de Fendorella, que han cambiado de horario, creo, también te lo pueden decir. Pero bueno, mientras tanto, escuchamos a los Prau, ¿vale? Bueno, pues nos informan a través de Twitter que la manifestación en Berlín está siendo un éxito. Unas 10.000 personas están ahora mismo delante del Bundestag, que es el parlamento alemán. Y bueno, en Madrid nos comentan que en esta manifestación está habiendo incluso más gente que en la de contra la guerra de Irak de 2004. Y bueno, parece que hay una llamada. Y vamos a ver quién tenemos al otro lado del teléfono. Hola, buenas. Hola. Hola, ahora sí que te tengo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Que no sé, sí que te oigo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Bueno, no, yo os oigo muy mal porque ya estoy oyendo aquí los gritos de la manifestación. Sí. Ahora estamos situados en el cruce de Avenida Goya con Gran Vía y en estos momentos se va a juntar la columna de Delicias, que viene con una pancarta que pone "Por un cambio global, contra la historia de los mercados, únete", y la asamblea de la universidad, que una pancarta que pone "Universidad pública y gratuita, sin recortes ni precariedad". No sé si se me está oyendo bien, pero bueno, ahora mismo se van a juntar las dos columnas y eso contamos. Pues se te oye perfecto, compañero. Además, en mitad del centro ves bastante gente. ¿Crees que ha habido una bastante participación? Corta la comunicación, que no digo nada. Sí, ¿no? Vale, tienes un montón de gente por alrededor, ¿no? No lo imaginamos, míralo. ¡Oh! ¡Ay, ya lo he perdido, tío! Bueno, aún así, ya lo habéis oído, en mitad del centro, en la Avenida Goya con Gran Vía, ahí estaba nuestro compañero ya con todo el ambientazo, donde están empezando a juntar ya las columnas. ¡Madre mía! El que esté bajando con la de Torrero, con la de la batucada, encima, mira, se lleva ya el ambientazo. Bien, bien, todo el mundo a la calle. ¡Madre mía! Samuel, ¿qué se cuece por las redes? Bueno, pues nos comentan que desde la marcha universitaria hay unas 300 personas, algunos lo llaman incluso jocosamente la marcha de los 300. Los espartanos ahí, ¿no? Y bueno, y nos dicen también que la Alianza Aragonesa contra la Pobreza está a punto de partir hacia Glorieta Sasera. Que estos partían desde la calle León 13, o sea, tienen unos 600 metros aproximadamente. Bueno, tienen poco sitio, pero pueden hacer mucho ruido en 600 metros, ¿eh? Cuidadito, puedes ir pasito a pasito. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Seguirá repasando la actualidad de estas manifestaciones, cómo se sigue en el resto de España esta movida del 15M. Salte a la calle, está todo el mundo dando mal para que cambie el gobierno de una puñetera vez. ¡Redios! Bueno, hemos dejado a los Prau. Vamos a cambiar un poquito de registro, ¿ok? Escuchamos a los Chinachana, ¿ok? Que son bastante colegas de Radio Topo. Especial de... Lo que quieras. Ah, ¿tienes más? Venga. ¿Sí? Venga, va. Estamos, Samuel, tengo al otro lado del teléfono. Hola. A nuestro compañero Marshall. Muy buenas tardes, Marshall, tío, ¿dónde estás? Buenas tardes, pues estoy con una chica, Alicia, que lleva una camiseta verde. Cuéntanos por qué. Hola, pues yo vengo del grupo de profesores y profesoras y maestros y maestras en defensa de la educación pública y en contra de los recortes, que hemos salido a esta manifestación, además de por todo lo que está pasando, también para visibilizar lo que está pasando con la educación pública, que se la están cargando. Y hemos salido un conjunto de profes y vamos junto con la plataforma de estudiantes, porque también nos parecía muy chulo que en esta ocasión maestras y profesoras fuéramos junto con los estudiantes. Hombre, podemos dar fe de ello. Había un gran grupo de enseñanzas medias, la coordinadora de enseñanzas medias, y bueno, aquí en Aragón ha sido menos duro el tema de los recortes, pero ¿qué os teméis? Claro, lo que nos tememos es lo que está pasando en otras comunidades, bueno, Madrid, que es de la que más se está oyendo, pero no solo Madrid, es también Valencia, es Castilla, es Galicia, Navarra y varias comunidades, normalmente donde gobierna el PP, que han recortado muchísimo en personal y no solo las dos horas más lectivas, que a lo mejor es lo que más se está oyendo, pero no, eso es lo de menos. Aparte de aumentar las horas lectivas a los profesores, se están quitando muchísimos grupos de apoyo, desdobles, y entonces eso lo que hace es desfavorecer mucho, sobre todo a aquellos estudiantes que están en situación más precaria, pues que tienen dificultades, pues que vienen de otros países, tienen problemas de idioma o cosas así. Entonces, están, claro, las sensaciones que se están cargando la educación pública para que quien se lo pueda pagar vaya a la privada y la pública quede pues en una situación un poco desastrosa. Entonces, claro, nos parece que es totalmente ilógico, queremos defender la educación pública, que sea gratuita, que sea apta para todo el mundo y poder cubrir las necesidades de todos, y por eso estamos en la calle. Muy bien, pues yo creo que ha sido un resumen bastante sí. claro. Además, comentar que seguimos caminando hacia la Glorieta Sasera y que, bueno, ya vamos cientos de personas y suponemos que ya nos juntaremos en breve con alguna de las otras columnas. Muchas gracias, Alicia. Si tienes algo más que añadir. Nada, que luego me he dado cuenta que no he contestado muy bien a tu pregunta, que en realidad aquí en Aragón, aunque no están recortando tanto como en esas comunidades que he comentado, sí que de momento han incidido mucho en lo que es orientación, con lo cual los chavales que tienen eso, mayores dificultades no tienen cubiertas, han sacado plazas de orientación, pero más o menos la mitad que antes o a media jornada, cosas así. Entonces, los chavales que están en situaciones desfavorecidas, pues se ven más desfavorecidos aún. Y bueno, entonces, y por ahora las sustituciones tampoco las están cubriendo apenas. O sea, lo que es curso completo sí, pero las sustituciones se están racaneando muchísimo y sobre todo nos da mucho miedo que si no nos solidarizamos con lo que está pasando en las otras comunidades, pues que probablemente el año que viene nos pueda pasar lo mismo aquí. Por eso queremos defendernos con un buen ataque desde el principio. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en las calles. Seguimos por aquí caminando y en breve volvemos a llamar cuando nos juntemos todo el mundo en Glorieta Sasera. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marcial, y además con un tema que ha estado bastante en el candelero estos días, estos recortes a la educación, que además parece que a los políticos les viene, parece que le quieren meter caña, ¿verdad? ¿Cómo se han denunciado a estos hombres de las camisetas verdes? ¿Lo has visto en la tele, Samuel? Sí, sí. ¿Cómo Esperanza ha salido por ellos? Sobre todo en las comunidades del PP, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Castilla-La Mancha, que casi era pues una persecución en toda regla, buscando a quienes las vendían o quienes las portaban. Mira, espera, que creo que tenemos... no tenemos otra llamada. Temblaba el teléfono, pero no era la llamada. Pero es increíble cómo se ceban con la educación, parece mentira, ¿sabes? Por otra cosa no, pero si te quejas porque te recortan la educación, aún encima van a cuello con unos profesores que han hecho unas camisetas, ya ves, 5 euros de camiseta por promocionar una historia y no, cultura cero. El cierre de la casa ocupa cultural aquella también. Si quieres cultura cero, vete de España, tío, vete de España. Educación y cultura, ay, son valores a la baja, sí, tío. Bueno, pues vamos a ir poniendo de momento otro poquito de música. ¿Sí? Venga, va, tenemos un poquito más de música. Tenemos a los China-chan aquí preparados que no nos dejan acabar ninguna canción. Pero la verdad es que me alegra. Si tú también quieres participar en Radio Topo, te recuerdo que el 976-291-398 es el teléfono que tienes que marcar para entrar en directo en La Voz de los Sin Voz. Ya lo sabes, la 101.8. Paso adelante, medio para atrás, para no olvidar. Y hay que aprender de las penas pasadas y no volverla a pasar. Un paso adelante, medio para atrás, para no aprender de las penas pasadas y no volverlas a pasar. Un paso para adelante y medio para atrás para no olvidar. Y hay que aprender de las penas pasadas y no volverlas a pasar. Un paso para adelante y medio para atrás para no olvidar. Que hay que aprender de las penas pasadas y no volverlas a pasar. Al Lorete con esto, agárrate, Samuelito, agárrate. José Andrés. Bueno, pues se nos oye por sí, ahí. Sí, se te oye perfecto, tío. Se oye perfectamente. Muy vale, bien, dale. Pues aquí seguimos la columna conjunta Delicias Universidad. Estamos bajando por Gran Vía, la estamos pasando frente a la sede del PP. Y bueno, el tranvía se ha cortado porque estamos ocupando también la parte del tranvía, la parte del tráfico. y ahora mismo estamos llegando ya pues a lo que es la Plaza Aragón a unirnos al resto de las columnas. Ay, ay, pero de momento el tranvía está cortado por la manifestación, ¿cierto? Así es, así muy es. Muy bien, tío, pues ahí, hacer un poco de ruido y a seguir metiendo caña. Tenos informado, bueno, tío, que estás en mitad de toda la movida. Gracias, tío, buen tiempo. Venga. José, venga, nos vemos, tío, hasta luego. Sí, señor, Radio Topo, en mitad de todo el ajo, ¿eh? Cortando el tranvía, tío, ¿cómo te has quedado con esto? Pues, como siempre, ya sabemos que aquí somos los más combativos. Radio Topo se pone en pie de guerra. Escuchamos otro poquito de música, pero vamos a cambiar un poquito de registro. ¿Por qué he encontrado este CD por aquí? Se pone Sugar C, Radioactivo Man. ¡Ah! Cualquiera y nadie se entera que eres especial. Explota la planta de uranio y te dan los poderes para exterminar el crimen, la estafa, la ira que marca la línea del bien y del mal. Que nunca serán los brazos de tu enemigo. Se cuentan por cientos, difícil ganar. Lucha junto a tus amigos, conciencia a la gente que hay que luchar. Bueno, Samuel, ¿tenemos algo por las redes sociales o qué? Ya sabéis que tenemos aquí al compañero repasando todo pues lo que ocurre en sí, la red. Pues sí, parece que los compañeros de Madrid pues están pasando ya por la Plaza de Cibeles y nos comentan pues que no cabe allí ni un alma y que está más lleno que cuando gana la Liga o la Champions el Real Madrid. Menos mal que hay más gente de cuando gana el fútbol, ¿eh? Porque si no, macho... Sí, la verdad es que es bastante interesante que la gente pues... salga por estos temas, que reivindique sus derechos sociales, que luche contra los recortes y contra la situación política actual. Y bueno, y nos comentan que por Zaragoza hay unas 750 personas en las columnas unificadas de la Universidad Casa Blanca y Delicias. Y bueno, hemos podido ver antes en una fotografía... pues que la pancarta de la columna de la Madalena pues ponía contra la dictadura de los mercados por la soberanía popular. Ah, upa, y como os ha dicho nuestro compañero José Andrés, ahí en el centro ya han cortado hasta el tranvía. Toda la gente para abajo, tío, está genial que tenga este seguimiento y a ver si llega algún grito, por lo menos, claro. Además, ahora que te tengo aquí, Samuel, a ti en concreto, ¿qué medidas crees que tendríamos que adoptar? ¿Contra qué habría que luchar, tío, para cambiar todo esto? ¿Qué te parece a ti? Hombre, pues lo primero que yo pienso sería pues eliminar todo tipo de recortes sociales, sobre todo los más prioritarios, yo creo, y los que nunca jamás se deberían de hacer, pues son los recortes en sanidad y los recortes en educación, porque yo creo que son los dos pilares básicos sobre los que se cimenta un país. Entonces, ¿crees que deberíamos pedirle esto a los gobiernos que vengan, no? Efectivamente. Pero pedíselo como se lo estamos pidiendo ahora, bueno, a más gritos, ¿no? Con todas estas manifestaciones y tal, pero vamos, en cualquier caso a pedir. Bueno, no está mal, cada uno... Yo creo que tendríamos que ir contra el bipartidismo este exagerado, que porque aunque, ¿sabes? Aunque estemos de manifestación, sigue habiendo dos partidos claros y siempre hay dos partidos en la tele, tío, ¿sabes? Y contra esto creo que tendríamos que luchar, tío, en unirnos en por lo menos quitar uno de los dos, ¿sabes? Venga, a cuello. Pero bueno, para más opiniones ya sabéis, 976-291-398. Nosotros seguiremos conectando en directo con las columnas que vayan por los barrios y a ver qué sacan ellos en claro. Pero tío, a mí es que el bipartismo me tiene frito, ¿eh? Tú te ríes, pero... Un poquillo más de música y mientras tanto nuestro compañero sigue documentando en el Twitter. Bueno, Samuel, que tenemos otra llamadita. Espera, que le cogemos por aquí. Vamos a ver quién nos llama. Vamos por a ver ahí. Quién hay al otro lado de la línea. Hola, buenas noches. Tardes, perdón. Hola, buenas tardes. Exacto. ¿Con estamos quién hablo? Estamos aquí en Glorieta Sasera. Aupa. Parece que va a ponerse en estos momentos en marcha, la cabecera va a salir. Podemos deciros ya que la convocatoria ha sido un éxito. Sí, hay bastante participación, ¿no? Sí, sí, una altísima participación, muchísimas reivindicaciones, muchísimos colectivos representados. Quien diera por enterrado este movimiento, bueno, pues se equivocaba. Va a tener que ver las, sí, se equivocaba totalmente, va a tener que ver las imágenes. No os vamos a decir aún cifras, esperaremos a que arranque y podamos ver en una calle, bueno, pues un poco más largo, porque aquí la verdad es que la Glorieta Sasera está llenísima y además siguen llegando pues columnas. Las columnas además nos han llamado la atención, que han sido bastante numerosas. No sabríamos deciros exactamente cuál sería la más numerosa, porque nosotros hemos subido con la de la Magdalena, que se ha unido a la altura de Paseo Independencia con Movimiento Obrero y con Enseñanzas Medias. Sí. Pero bueno, pues yo creo que podemos hablar tranquilamente de unas 1.500 personas subiendo en esas columnas, ¿eh? Vale, o sea que estáis allí, más de llegaríais 2.000 personas más o menos, ¿no estaréis por ahí? Quizá ahí todos concentrados. No, 2.000 seguro y más, y bastantes más. ¿Sí? Nosotros hemos subido con la columna de Magdalena, columna Movimiento Obrero y Enseñanzas Medias, y seguramente superaban las 1.500 personas. Madre mía. Hemos visto, así como nos acercábamos a Glorieta Sasera, cómo bajaba otra columna por Gran Vía, que debía ser Universidad y Masa Crítica, también muy numerosa, que incluso, bueno, cortaba el tranvía. El tranvía han cortado, nos ha llamado nuestro compañero José Andrés en directo cuando lo estaban ahí cortando, sí señor. Madre mía, porque la gente está saliendo a la calle, pero bien, ¿eh? Está la gente encendida. Ahora mismo acaban de llegar en la columna de Masa Crítica las bicicletas, han levantado las bicicletas en señal de protesta, ¿no? Aquí estamos, y bien, la gente bien. Les aplaude. Bien, bien. Y bueno, ya os digo, muy buen ambiente, muchísimas reivindicaciones y ya os diremos cuando nos atrevamos a hacer una valoración del número de personas. Muy bien, de momento ambiente policial o eso, tranquilo, ¿no? De momento sí, todo discurre con normalidad. De bicicletas, deciros que también yo creo que superan la centena seguro. ¿Sí? Porque no, de largo, porque además no vemos el final aún del número de bicicletas. O sea, la verdad es que está siendo un éxito arrollador. Un éxito rotundo, pues muy bien, nos alegramos sí, mucho, sí. Compañero. Y eso, síguenos informando. Mira, encima vuelve a sonar el teléfono, tío. Muchas gracias y luego volvemos a conectar con vosotros. Un abrazo, tío. Muy bien, hasta otro luego. Hasta luego. Madre mía, espera. Parece que estamos aquí muy ocupados ahora mismo. El compañero está atendiendo el teléfono. Y bueno, pues mientras informaros que la batucada pues está yendo por Madrid, por el Paseo del Prado, Y en Barcelona, pues van entre Paseo de Gracia y la Gran Vía de allí de Barcelona. Bueno, bueno, Samuel, esta oficina hoy es un hormiguero, ¿eh? El estudio número uno de Radio Topo. Vamos a conectar ahora con un representante de los profesores, creo, en breves, porque nos lo tenemos nuestro compañero ahí cogiéndolo entre toda la manifestación. Está todo animadísimo, ¿eh? Sí. Madre mía, esto, y en todas las ciudades de España, no, igual, ¿eh? No, está viendo. Madre mía. Ahora mismo comentan, por ejemplo, en un Twitter jocosamente que en Ciudad Real hay hasta pijos en la manifestación. Hay hasta gente que es raro que esté, ¿no? Gente con el polo de la costa al cuello, ¿no? Ahí en la manifestación. Madre Luego mía. Nos informan desde Vigo que van por la Plaza España allí en Vigo. Vigo, como sabéis, pues es una de las ciudades más combativas del Estado español. Allí en Galicia, sobre todo, la más combativa. Siempre por los conflictos laborales que ha habido allí de los astilleros y de la reconversión entre finales de los 80 y principios de los 90. Y bueno, siempre ha sido un foco industrial bastante importante. Madre mía, hemos perdido la conexión con nuestro compañero, que os decía que estaba con el representante de los profesores, pero claro, está en mitad de la manifestación y los medios de Radio Topo hay veces que se nos quedan un poquito de ahí, pero aún así tenemos un montón, ¿eh? Unidad móvil, la gente con los móviles, todo el mundo currándoselo en La Voz de los Sin Voz, ¿eh? Oye, cambiamos de registro, Samuel. Vamos a poner otro poquito de música, pero vamos a ver qué tenía por aquí. Porque claro, tengo que tirar del archivo de Radio Topo, pero tiene joyas, ¿eh? Tiene este disco de los Ixorray ahí en la estantería. ¿Sabes cuál te digo? A ver, sorpréndenos. Con el agua al cuello, tío. Esto se llama Habrá que andar. Recuerda, la 101.8 es La Voz de los Sin Voz. Ser egoísta, insolidario, soy paleto, no sé nada de política interior. Pero veo los 300 municipios despoblados del Alto Aragón. A 300 pero mil paisanos míos trasvasados por la emigración. Y paseo por la estepa, los desiertos, por el sol. Y me cuesta plantearme que he perdido la razón. Te solicito que lo mires en un mapa donde está Teruel. Y te animo a que preguntes a qué hora sale de Madrid el tren. O te cuento la vergüenza por el bien de la nación. De casas dinamitadas por un maldito pantano que nunca, nunca existió. También puede que resulte interesante a las gentes intentar oír. Preguntar a los nativos, escuchar a los ancianos, ver a los niños reír. Informarse por correo, navegar por internet. Esperar a que acabemos para poderte atender. Y tendremos que cantar lo que gritar. Y tendremos que juntarnos y contar. Y tendremos que querernos y empezar. Y habrá que andar. Y habrá que andar. Por ello recomendamos acercarse, asomarse, venir por aquí. Llegar al lugar del crimen y hasta probar incluso a dormir. Buscar el arma homicida por los almendros en flor. Empaparte con el cierzo y buscar conmigo el mar. tendremos que cantar lo que gritar, y tendremos que juntarnos y contar, y tendremos que querernos y empezar, y habrá que andar. Bueno, pues continuéis en la sintonía de Radio Topo en el 101.8. Le hemos dado un descanso a nuestro dicharachero locutor Néstor, que bueno, vaya marcha con la que nos ha venido hoy. En fin, está tomando un pequeño descanso. Entre tanto, os podemos comentar unas últimas noticias que hemos encontrado por internet. En el centro de Londres hay unas 3.000 personas cercadas en el centro financiero, detrás de tres cordones policiales que se han concentrado a mediodía en esta jornada de protesta internacional. Y ahora, por lo visto, no pueden salir del sector financiero. También nos están llegando imágenes de Italia, que parece que ahí la cosa sí que no ha sido demasiado, por las imágenes, no están llegando demasiado pacífica. Y bueno, no sé si nuestro compañero Samuel tiene algo nuevo para nosotros. Pues como dice Virus, pues en el centro de Roma pues ha habido una batalla campal durante la manifestación del 15 de octubre, que como podéis ver en las fotos del diario La República, en su página web, república.it, con dos Bs, como en castellano, pero con dos Bs. Pues hay una auténtica batalla campal entre la policía italiana y diversos entes organizadores de la manifestación allí, que han ido hasta con camiones con mangueras de agua, echándolas a chorro, gases lacrimógenos. Oye, impresionante esta última foto, un policía lanzando piedras a los manifestantes. Sí, pero en Italia, pues esas imágenes, como pudimos ver en Génova en el año 2001, pues siempre la policía italiana siempre responde a cualquier hecho de este tipo. No, allí no es como aquí, que no se paran simplemente con darles porrazos a los manifestantes. Bueno, pues vamos a continuar con un poquito de música hasta que vuelva nuestro querido locutor Néstor, y vamos a llevar un poquito el seguimiento aquí de cómo va funcionando. Sí, va bien. La grabación. Un saludo desde 101.8. Una revolución en cada siglo y con quién. Mil avances de la ciencia, pero ¿para quién? Una historia escrita con sangre, ¿la sangre de quién? Bueno, pues tenemos ya otra conexión. Vamos a ver si podemos ponerte a la antena. Hola, compañeros. Hola, aquí estoy. Bueno, arranca la manifestación en estos momentos. Hace un par de minutos ha arrancado. Miles de personas. La verdad es que es ahora mismo imposible calcular la cantidad de gente que hay, porque aunque la primera parte de la manifestación, o sea, la cabecera, está ahora mismo entrando a Plaza Paraíso, por supuesto el final no ha salido ni de lejos, y de hecho hay un montón de gente atascada. Comentar que la manifestación va presidida por pancartas del Movimiento 15M y de Democracia Real Ya. Y también comentar que he perdido a mi compañero, así que si está oyendo la radio, pues a ver si me encuentra. Pero vamos, asimismo comentar que hay varias pancartas contra los embargos de Adicae por la moratoria hipotecaria ya. También pancartas, por supuesto, como hemos dicho antes, de la plataforma de enseñanzas medias, y una pancarta por la extensión. También hay varias pegatinas por este tema. Y bueno, pues diferentes pancartas con pidiendo una moratoria y el final de los desahucios. Aquí estoy viendo otra, todas con el clásico color amarillo y negro de la movilización. Y bueno, en la anterior conexión nuestro compañero nos atrevió a dar cifras. ¿Estarías tú, te atreverías tú en este momento? Pues no sé, si alguien sería capaz de medir, pues yo calculo que con la gente que ha llegado de universidad, la última pancarta que veo ahora mismo, porque no me alcanza la vista hasta el final, es la de universidad pública, porque va en alto, pero fácil será que haya más de 10.000 personas aquí, no sabría decirte. Bueno, bueno, la verdad es que es una barbaridad de manifestación. Pues todo un éxito. Pues nada, si tienes algo más que comentar, lo despedimos la conexión de momento. De momento despedimos la conexión, luego tenemos varias personas para entrevistar pendientes cuando esto empiece a organizarse un poco, porque el grumo de gente que se está montando debido a las obras es bastante espectacular. Ya, sí, ya, no es el mejor día para desplazarse por el centro de la ciudad. Pues no, nada, precisamente. Un abrazo y hasta pronto. Venga, salud. Se hacen dueños del comercio mundial, ya hasta incluso se podría pensar al gobierno colombiano implicar, a pesar de su sincera amistad con el carismático bigote de Aznar. Mientras tanto lejos en un sucio portal, alguien ya herido con un tiro mortal. Un muchacho escapa con su rico botín, un Rolex de oro y un viejo maletín. Pues continuamos aquí en el 101.8 haciendo pues lo que podemos, este esfuerzo común entre todos los compañeros y compañeras de Radio Topo para dar seguimiento a la gran noticia, ya no de Zaragoza ni de Estado. Esto es una movilización a nivel mundial. No se sabe exactamente sus orígenes, unos dicen que la primavera árabe, otros dicen que la primavera española es el origen de esta movilización mundial. Bueno, no vamos aquí a colgarnos medallas, pero en fin, ya era hora que algo arrancara aquí, en esta tierra. No sé si el compañero Samuel nos puede actualizar alguna información. Pues de momento nos comentan, como ya nos han comentado los compañeros, que aquí en Zaragoza pues está saliendo desde Glorieta de Sasera, que hay una batucada y poca cosa más desde aquí. Y bueno, vamos a intentar encontrar comunicación con alguna de las otras movilizaciones del resto del estado. Sí, porque la verdad es que en las redes sociales hay tantas actualizaciones que uno ya se vuelve un poco hasta loco. Sí, bueno, y la fiabilidad de las opiniones personales que se cuelgan en las redes sociales no, vamos, deja mucho que desear. Entre tanto, lo dicho, ahí tenemos a nuestros compañeros y compañeras desplazados y nos irán poniendo al corriente. Cuando esto se organice, ten en cuenta que la manifestación, la hora comienza a las 6, son las 6:25. Esto es todavía el caos del inicio. Bueno, hemos entrado en calor, pero vamos a calentar muchísimo, muchísimo más el ambiente. Y para eso vuelve aquí nuestro amigo Guindilla, a seguir calentando el ambiente, que él sabe mucho más de pinchar música que el pesado este que os acompaña. Un temazo, yo tengo aquí el disco a piñón, subo la pista. Bueno, os dejamos aquí con nuestro disc jockey dicharachero. No es bastante, porque llueve sobre el surco, porque tienen mucho horror. Y aún quedan más y más, y más que tú tendrás, y alguna más vendrá, verás que quedan más. Y aún quedan más, y más que tú tendrás, y alguna más vendrá, verás que quedan más. Porque creen que somos tontos, por si vienen los fascistas, por rompernos la camisa por vergüenza. Porque algún día ganamos, por subir al Pirineo, por los que nunca llegaron por principio. Desaparecidos, porque si no se nos comen, por las mujeres de negro. Ixo Rai, 33 razones, tío, geniales. Con su música alcanzamos las 6:30. Recuerda, estás escuchando Radio Topo, la 101.8, siguiendo en directo la manifestación del 15M que se está celebrando en Zaragoza. Bájate a la calle y sal a gritar por todo lo que tienes que gritar, tío. Pues... tenemos a nuestro compañero Samuel repasando las redes sociales, tío. ¿Qué hay por ahí? Pues ahora mismo estoy viendo aquí una foto de la manifestación de Barcelona a su paso por la Plaza de Cataluña, que como puedo y puedes ver, está repleta de gente. Ya te digo, un montón de seguimiento en esta manifestación. Es que, claro, nos implica a todos, tío. ¿Sabes? Todos somos el pueblo y a todos nos vienen a recortar en educación, en sanidad, en de todo. Madre mía, tenemos que pagar siempre porque suba el índice Nike y te sube el pan a ti. ¡Oh! Ahí me tiene fritísimo, ¿eh? Oye, que estamos de pilares, Samuel, no llevas cachirulo ni nada. ¿Cómo llevas los pilares, tío? Pues bien, hoy recordaros que hay un muy buen concierto en la sala Arrebato a partir de las 8 de CMAs. Un grupo vasco bastante implicado con el centro social ocupado de allí de Bilbo, que ellos son de Bilbao, y luego habrá un grupo local, los Jets. ¿Los Jets? Madre mía, pues noche repletita en la sala Arrebato aquí en la Magdalena, bien cerquita, porque las fiestas del Pilar hay gente que dice, es que no son en la calle, es que no sabes dónde buscar, pero Radio Topo sí, porque tiene orejas en todos los sitios. Efectivamente. ¿Seguimos con un poquito de ritmo? Venga. ¿Sí? Venga, pues voy a ver qué tenía aquí preparado yo en este CD, porque no me acuerdo, ¿eh? Ah, ya sé lo que tenía preparado. Los inconscientes, pero... Je suis content parce que parle français. Le pain, crayon, le table, la maison. Comment ça va bien, très joli. Attention, écoutez pour la chanson. 1, 2, 3, 4 de dormir. Ne comprends la chanson en anglais. Je suis du le parking, les lumières. La voiture de l'ambassadeur. Bueno, nos comentan desde Madrid que allí como aquí pues han salido mucha gente con camisetas verdes, con lo que allí se llama la marea verde, que es la camiseta verde para protestar contra los recortes en educación. La tan famosa y querida camiseta verde de Esperanza Aguirre, ¿eh? ¿Cómo le toca las narices a esta mujer que se sepa que está recortando dineros en educación, eh? Oye, solo nos quiere hacer más tontos, tío. Yo no sé por qué nos ponemos así, la verdad, ¿eh? Ay, además, leo en el Twitter donde está ese grito que ponía menos policía y más educación, además, de verdad, ¿eh? Tanto gastar en policía, en ejército, luego nos recortan en educación, nos tenemos que comer. Ay... ya lo sabes, para lo que quieras, tu opinión siempre tiene voz en Radio Topo. 976-291-398, teléfono directo de la 101.8. Oye, este ritmo francés estaba muy bien, pero he encontrado por aquí un CD de los Hasta el Cuello. ¿Has escuchado alguna vez Hasta el Cuello? No, la verdad es que no. Yo tampoco, tío. Pero este temazo se llama Inocente Preso, y si estaba en la biblioteca de Radio Topo, seguro que es buenísimo. Te cara a cara te diré, te mataré. Bueno, para como siempre, nuestra acertadita hierve. Buenas noches. Buenas tardes, perdón, Iken, que yo con hola, las noches. Hola. Buenas noches. Estamos con la buena, con la manía de decir buenas noches. Ya, ¿no? Te digo, tío. Se me ha quedado de tanto hacer el programa por la noche. Buenas tardes, tío. ¿Cómo estás, Marshall, verdad? Buenas tardes, yo soy. Exacto. Bueno, pues tenemos aquí a Mari, que es una trabajadora social, ahora mismo en paro. Y bueno, que nos quiere contar un poco qué opinas de toda esta cuestión de los recortes sociales, cómo afecta a la gente que trabaja en educación social como tú. Pues eso, están reduciendo personal cada vez más y no, pues eso va a afectar a los niños, claro, directamente, y a sus familias. Y no, bueno, yo conozco el caso de una trabajadora del Líder que no podía dejar a su cría antes y nada, pues no sé qué habrá pasado porque me echaron, pero la siguiente semana se tenía que quedar con la cría y no sé cómo lo iba a hacer porque no tenía nadie que se quedase con ella y no se la recogían a la hora que le habían dicho en principio que le iban a recoger. Y bueno, pues así con todo, atan a los niños a las sillas porque claro, no hay suficiente gente y pues, y si pretendes discutir eso, pues pasa lo que pasa. Porque en estos momentos, bueno, pues la educación social, todos estos temas que en realidad son un valor importantísimo, se están viendo recortados, ¿no? Y bueno, ¿cómo es tu futuro? ¿Cómo es el futuro de las educadoras sociales, de toda la gente que trabaja en cierta manera en el trabajo social, ¿no? Pues bastante complicado. Está muy complicado. Yo llevo muchísimo tiempo buscando y solo me salen sustituciones de poco tiempo. Y ahora ya ni eso, es que podemos decir que trabajador social es un empleo que hace falta, ¿verdad? Pero que es poco demandado quizá, ¿no? Sí. Bueno, soy educadora social, educadora. No trabajadora. Perdón, educadora social. Pero vamos, en cualquier caso, pero bueno, hace falta y la que situación es parecida, me imagino. Sí, ¿verdad? Está todo muy mal. Todo lo que sea social o educativo parece que he estado muy mal, de capa caída últimamente. Madre mía, pues bien, sí. Bien. ¿Qué tal estás viendo la manifestación? ¿Crees que está teniendo bastante seguimiento? ¿Te gustaría que hubiera más gente o qué? ¿Cómo lo estás viendo? Hombre, de gente está muy bien. ¿Sí? Está muy bien. De momento, comentar que todavía no ha salido el final de la mani y nosotros ya estamos en la Puerta del Carmen ahora mismo. Sí, ya estás ahí en mitad del centro. ¿Qué tal? Ahí se respira buen ambiente, pues, ¿no? Está la gente. Sí, la verdad es que hay un ambiente muy sandunguero. Ahora mismo llevamos precisamente hablando de recortes. Antes hemos entrevistado a la gente de la plataforma de la educación pública y ahora vamos justo al lado de la pancarta, todos y todas con sus camisetitas verdes, los que comentabas antes, las que tan nerviosa ponen a Esperanza Aguirre. Sí. Y detrás, pues bueno, es que no se ve el final de la manifestación ahora mismo. O sea, es bastante complicado saber cuánta gente habrá. Pues, hasta donde te alcanza la vista hay gente, ¿no? En el centro de Zaragoza, sí, ahora mismo. Ciertamente también. Bien, bien, pues muy bien, macho. Muchas gracias, Marcel, por el trabajo que estás realizando con la unidad móvil, si no me equivoco, que estás ahí dándole caña y dándole voz a la gente de la calle. Empiezan a gritar mucho, así que os tengo que despedir la revisión. Muy bien, muy bien. Entérate de lo que pasa. Hablamos después, Marcel. Gracias, tío. Adiós. Madre mía, ¿cómo estamos? Que se lo está currando muchísimo Marshall con la unidad móvil de Radio Topo. Si estás por el centro de Zaragoza y me estás escuchando, acércate, busca la unidad móvil de Radio Topo y di lo que quieras. Ya lo sabes, la 101.8 es la voz de los sin voz. ¿Cómo van las redes sociales? Samu, cuéntame algo. Bien, ahora tenemos información de que hay mucha gente en la manifestación en Málaga, en Vigo, en Granada y en otros lugares. Y parece que los disturbios en Roma, pues como ya hemos dicho antes, pues sigue habiendo disturbios entre la policía italiana y los manifestantes, ¿no? Los manifestantes. Los carabinieri se están empezando a repartir ahí ya con la porra, tal. Y luego nos comentan que en Bilbao pues están todavía arrancando motores y que saldrán dentro de poco tiempo. Madre mía, pues a ver cómo se desarrolla en Bilbao la manifestación, que vienen calentitos estos con los del cierre del centro Cucucha, si no me equivoco, se llamaba, ¿verdad? Sí. El centro del barrio de Recalde, si no recuerdo mal. Y eso, a ver qué pasa en Bilbao también, esperaremos que salga esa manifestación. Ahora estamos viendo aquí por las pantallas en la radio, pues una foto de la manifestación ahí en Bilbao, que es en la que por lo que estoy viendo es la calle Autonomía, que está pues repleta de gente, parecido a como se puede ver en cualquier manifestación contra de las que ha habido allí en Bilbao, contra los recortes sociales o contra cualquier cosa, porque esta gente sí, se le sabe muy bien, y la verdad bastante. Es que se echan a la calle bastante, y nosotros si nos lo montáramos así, a lo mejor no nos irían tan mal las cosas también, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso seguiremos a la información que nos traiga puntualmente nuestro compañero Samuel, que está aquí metido en el Twitter, porque todo esto lo sacas de Twitter, si no me equivoco, ¿verdad? Efectivamente. Sí. En todas las redes sociales tenéis actualizaciones permanentes de todo lo que está pasando en esta manifestación del 15 de octubre. Democracia real ya, que se vaya esta gente a su casa ya, por Dios, que se acabe el bipartidismo y que nos dejen en paz un poquito, nos dejen vivir y sobre todo vivir bien, que ya vale. Oye, un poquito de música, que he encontrado un CD de los Jena. Los he oído nombrar, pero nunca los he oído. ¿Te apetece que escuchemos a los Jena? Hombre, pues sinceramente te voy a ser sincero que yo los he escuchado. ¿Y realmente son Jena? No me lo puedo creer. Bueno, veamos si nuestro compañero Samuel tiene razón. Los Jena sonando en la 101.8. Y recuerda, si quieres expresarte o pedir una canción, llámame al 976-291-398. Radio Topo te pone voz, tío. Forma del movimiento vacinal. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie. Si no, que os lo demande. Menos 20 en el reloj de Radio Topo, suenan los Jena a través de la 101.8, siguiendo la manifestación del 15M y todo lo que se cuece. Pero ya que estamos aquí, mientras no tengo ninguna llamada, un poquito de autobombo tampoco nos viene mal. Ya sabes que si tienes algo que decir, te puedes unir a Radio Topo, una de las pocas radios que te deja pasarte a la cara B del transistor y hacer lo que te dé la gana. Bueno, lo que te dé la gana, no, siempre con nuestros estatutos por delante. Pero vamos, ya sabes el rollo que llevamos en Radio Topo. Si tienes algo que reivindicar, sin duda La Voz de los Sin Voz es tu mejor opción. Y también te recuerdo el teléfono, el 976-291-398. Es la línea directa con el sótano más mágico de la Madalena. ¡Redios! Un poquito más de música. En este caso, Necesidad de Luchar. El colapso es inminente, tío. Bueno, y tengo otro compañero en el teléfono. A ver qué lo paso dentro. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes, compañeros. Aquí estamos a la altura del Paso Teruel. Hemos pasado hace estos minutos la Puerta del Carmen y estamos con Francisco, un viejo conocido ya de estas protestas, de estas movilizaciones. Él pertenece a Democracia Real ya. Y bueno, pues Francisco, otra vez nos vemos en las calles. Otra vez, como debe de ser, hasta que esta gente no nos cambie el sistema que nos está moviendo. Bueno, parece que de nuevo hay que hablar de éxito de la movilización. Sí, parece que sí, que yo pensaba que iba a haber menos gente por las fiestas y obras y tal, pero veo que la gente responde. Es decir, la indignación continúa, es hora ya de pasar a la lucha. ¿Habéis planteado, después de estas movilizaciones, cuáles son los siguientes pasos? ¿Habéis pensado algo? ¿Tenéis que decirlo? Pues a nivel de plataforma estamos en varias opciones de seguir bien con otras acciones, con otro tipo de acciones, a lo mejor un poco más directas, siguiendo la línea del pacifismo, pero un poco más directas. Pero vamos, que todavía no hay nada decidido de todas las opciones que hemos desarrollado, ¿no? Bueno, una vez visto que aquellas personas que querían matar ya pues a este movimiento social que se ha creado en las calles, sigue, bueno, con una gran salud, quizá esto ya anima para plantearse un otoño, como tú decías, con otras acciones, supongo que en contacto con otros colectivos. Exactamente, o sea, lo que te prepara es un otoño caliente y gracias a toda esta gente, ¿no? Hay 5 millones de razones y paradas como para no seguir. Entre ellas luego también hay otro tanto porcentaje de ciudadanos en vivienda. Los colegios no los quieren privatizar, la sanidad también, que no sé qué será lo siguiente. Luego el reformazo que nos han pegado, que eso es un atentado directo contra la soberanía del pueblo. Además, se está demostrando a nivel mundial que bueno, que este sistema ya es insostenible, que bueno, la gente ya empieza a perder más el miedo a salir. Y bueno, quizá estábamos comentando antes que estas protestas recuerdan o tienen un eco a aquellas protestas a nivel mundial que hubo contra la guerra de Irak en el año 2003. Yo creo que es comparable, incluso, bueno, podemos decir que es superior. Sí, sí, yo creo que por lo menos en cantidad de gente creo que puede llegar a ser superior. Y hemos alcanzado, me parece, pues por lo menos lo mismo que aquellas protestas. Luego recordar que estamos en el siglo XXI, que los, ¿cómo decirte?, que las viejas filosofías y las viejas historias, que es lo único que no ha progresado en este mundo, ¿no? Y tenemos que seguir progresando hacia el siglo XXI. Sobre todo aquellas personas o aquellos teóricos que consideraban que, bueno, que estábamos en el fin de la historia porque, digamos, que el capitalismo a través del neoliberalismo había triunfado, pero bueno, se ha demostrado que no es así. No, lo que pasa es que se les dejó mandancha al neoliberalismo y se creían que estaba todo en sus manos. Y les vamos a demostrar que no, que el pueblo es soberano y que el pueblo es el que decide. Muy bien, pues bueno, vamos a agradecer otra vez siempre a Francisco, que nos atiende muy amablemente siempre. Y nada, le vamos a dejar porque la verdad es que tienen bastante trabajo de coordinación. Pues a mí me gustaría que le preguntara si tienen pensado emprender alguna acción de lucha antes de las elecciones, de estas que vienen el 20N, si tienen planteado más o menos un algo, aunque sea así un esbozo general, de si van a hacer alguna acción para antes de las elecciones hacer algo en plan de con el voto o algo, o si piensan hacer algo, si van a seguir en esta línea reivindicando aún después de las elecciones y tal. Si el punto de las elecciones va a ser un punto de inflexión de decir, antes de que pasen las elecciones va a pasar algo. Te está escuchando, o sea que te ¿sí? puedes responder directamente. Dime. Vale, lo que decía, tenemos encima de la mesa varias propuestas, lo que pasa es que las tenemos con que consensuar pues entre todos los que somos en Democracia Real ya acampada, ¿no? Entonces, entre todas esas, pues la que decidamos, pero todavía no hay una concreta definida. Pero vamos, aunque queda poco, que es un mes lo que nos queda, yo creo que alguna saldrá antes del 20. Por eso, pero no puedes comentar más o menos en qué línea, ¿no? Si va a ir, pues, no sé, es que lo del voto, lo digo porque si votar en nulo no nos sirve para nada y votar en blanco tampoco. Me acuerdo en las autonómicas que la gente me dio chorizos en los sobres y tal, pero eso que al final no nos sirve para nada. Por eso pregunto si pensáis hacer algo más o menos así claro antes de las elecciones. Porque creo que sería un buen momento, ¿no?, para decir que el pueblo está en contra de esto, pero no sé de qué manera. Por eso, a ver si tenéis pensado algo, más o menos así en plan concreto. Ya te comento que es que hay varias, no te podría definir una en concreto porque no sé cuál de todas ellas puede salir, ¿no? Vale. Porque no me puedo anticipar a lo que se decida entre todos. Vale, claro, porque tenéis que estar ahí en la asamblea. Bien, pues muy bien. Lo que está claro es que además, bueno, aquí cada vez hay mayor número de reivindicaciones, mayor número de colectivos, cada vez somos más en las calles y, bueno, desde luego consensuar todo este movimiento a veces es complicado. Sí, es complicado, normal. Ya me imagino. Es costoso. Bien, pero tenemos bien. Un enemigo común, que es lo que nos puede unir bastante. Además, de verdad, eso es lo que más nos une. Oye, pues muchísimas gracias a Fernando por permitirnos Francisco. Esta conexión. Francisco, perdona. Muchas gracias. Y eso, a ti, compañero, también. Román, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. Que eres, exacto, pues muchas gracias, tío, por estar ahí al pie de la manifestación y eso, por tenernos por mantenernos informados, tío. Muchas gracias y eso, aquí seguimos dándole caña. Para cualquier novedad, ya lo sabes. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Venga, tío. Venga, gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bien, bien, pues ya se está juntando ahí toda la historia, ya se está empezando a mover. ¿Qué pasa en el Twitter, Samuel? Pues ahora mismo estoy mirando una panorámica preciosa de la manifestación que se ve desde la sede de la Ibercaja, pasando por la calle León 13, al centro comercial del Triángulo Verde, que todos sabéis cuál es, y a los puestecillos sí, está, que se suelen está poner. Está en la punta de Fernando el Católico, ¿no? De Gran Vía. En la punta Vía. De Fernando el Católico. No, que y como se también. Puede ver, pues casi no hay ni un lugar libre. Nada, nada. Vamos, ahí ni tranvía, ni coches, ni nada. Ahí está todo saturado, ¿eh? Bien, bien. Ahí está todo el mundo en la calle. Claro que sí, tío. Seguiremos siguiendo la actualidad de las redes sociales y de todo lo que pase en las manifestaciones a través de nuestros enviados especiales desperdigados por toda la ciudad. Si veis a alguien de Radio Topo, dile, hay que meter caña por las ondas. Claro que sí. Y quién si no, la 101.8 siguiendo los mejores eventos. 7 menos 10, te dejo con un poquito de música. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Bueno, pues parece que tenemos otra conexión. Hola, compañeros. Hola. Salud. Hola, por fin. Hola, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Muy bien, pues tenemos aquí a Miguel Ángel, que ha venido en la única columna que no habíamos podido entrevistar, que es la de Gancho Almozara. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. ¿Y cómo ha sido la llegada hasta la manifestación? Pues, hombre, ha sido un poco nutrida nuestra llegada, porque dábamos pocos, pero vamos. Bueno, habéis salido de, en concreto, ¿de dónde salíais? De la... La Plaza Santo Domingo. Muy bien, de Plaza Santo Domingo. Y bueno, cuéntanos un poco cómo funciona vuestra asamblea, cuánto tiempo lleváis y cómo es que os ha dado por uniros a dos barrios que estáis juntos, pero a priori parece que tienen problemáticas un poco diferentes. Pues porque la de Almozar estimamos que no funcionaba muy bien y preferíamos aglutinar a más gente y para tener un sentido mayor, ¿no? Porque nos estábamos quedando así muy poco operativos, ¿no? Así empequeñecidos, y estimamos que el Gancho, que era el barrio que estaba más cercano y que comparte, que a lo mejor no es exactamente la misma problemática, porque ellos tienen así un mayor problema con la inmigración y con la gente excluida y eso, pero aún así, como estamos cercanos, acordamos unirnos a ellos. Muy bien, aquí está haciendo unos ruidos un poco raros, no sé si los oís, pero bueno, yo no. Sí, me están llegando. No, pues No, aquí se oye perfectamente. Ah, vale. Bueno, pues también comentar pues que un poco el lema de la pancarta y tal, ¿no? ¿Cuál es vuestra idea? ¿Cómo veis de cara al futuro toda, pues es una manifestación tan nutrida, si pensáis que esto puede tirar para adelante o como que va a tirar hacia abajo? Pues no lo sé, yo creo que eso es una incógnita. Si va a tirar para adelante o va a tirar para abajo, va a depender de que la gente no siga el movimiento, no lo siga, y eso es una incógnita que habrá que resolver, sobre todo a partir del 20 de noviembre, cuando seguramente después del 20 de noviembre habrá más movimiento, creo yo. Muy bien, pues nada, ya vamos a seguir con la dinámica de la manifestación. Muchas gracias, Miguel Ángel. Comentar que hemos estado parados intentando que pasara la manifestación y bueno, nos hemos tirado como 10 minutos el compañero Román y yo, y aquello no paraba de pasar. Luego hemos empezado a ir hacia atrás, entonces ahora mismo no sabemos cuánta gente va en la manifestación. Varios miles, antes habíamos estimado 10.000, pero puede que nos hayamos quedado muy cortos. Bueno, pues lo que sí que seguro que este movimiento que algunos daban por muerto está muy vivo. ¿Perdón? Que podemos dar por hecho que este movimiento que algunos daban por muerto que está muy vivo en realidad. Sin duda, o sea, el movimiento, vamos, yo daba por hecho que esto estaba de capa caída total y sin embargo, pues bueno, ha sido una sorpresa total. O sea, lo que pensábamos que iba a ser un descenso, lo que ha sido una toda una sorpresa. Pues eso, miles de personas, y sobre todo porque el ambiente es muy combativo, gritos de manos arriba, esto es un atraco. Alguna personalidad famosa estamos viendo, no vamos a decir quién, por aquí en la manifestación, y bueno, y que realmente es impresionante la cantidad de gente y la cantidad de propuestas que trae la gente, ¿no? Y sobre todo que no es una manera partidista, no vemos, bueno, hay banderas de Aragón, alguna bandera roja, alguna bandera rojinegra, pero que no es una manifestación propiamente partidista. Pues bueno, pues ahí están esos miles o decenas de miles de ciudadanos en la calle, y bueno, y como no podía ser de otra manera, pues ahí está también Radio Topo. ¿Despedimos la conexión? Pues sí, que yo ya se me está secando la garganta. Un saludo, te estás perdiendo la meriendilla que tenemos aquí, el equipo técnico preparada, en fin, te guardaremos algo para cuando llegues. Venga pues. Un abrazo, hasta pronto, compañero. Salud. Pues bueno, como hemos dicho, la ciudadanía está en la calle y Radio Topo pues está en la calle con la ciudadanía. Os dejamos con un poquito de música. Bueno, ya sabéis que yo no soy muy docto con esto de poner música, pero en fin, el mejor dicen por ahí. Tenemos aquí a los dos asistentes llenándose los carrillos con una tortilla de patata comprada en el Galerías, porque va más no llegaba. Pero bueno, un abrazo, os ponemos un poquito de música. Siguen a sus líderes incluso a la destrucción. hoy les demostraremos. Si somos pocos, no les tenemos miedo. A uniformes, porras y balas, actuaremos en la calle. Y locales han discutido en algunas ocasiones. Actuaremos en la calle, alzaremos la palabra, cubriremos nuestro rostro, solo verán nuestros actos. Luchadores anónimos, toman las calles, hoy es el día. Valles, perdidos tóxicos, se meten. acabaréis muertos de sed. Acabaréis muertos de sed. Moriréis de sed. Es difícil encontrar la diferencia entre el facsímil y lo real. Todo sigue unas normas que tenemos que plagiar. Castiga con fuerza todo lo vivo y lo real, empujándote a sentirte libre en lo virtual. La pose y la estética son un nuevo ideal. No derrotan las canciones, no conciencia, si detrás de ellas solo hay apariencia. Seguimos siempre pensando en todo lo que dirán, dejando todo de lado solo por aparentar. Al buscar tu propio camino de tu vida estirparás. Pues tenemos una nueva conexión. Hola, compañeros. Hola, buenas tardes. Aquí seguimos avanzando ya a la altura muy cerca del portillo y estamos, bueno, pues aquí estamos con la joven, con la gente luchadora de la universidad, estamos con Teresa, que forma parte de la asamblea universitaria. Siempre hemos recalcado la importancia que tenía que tener este movimiento social dentro de la universidad y, bueno, pues no podían faltar aquí a la cita hoy. Teresa, ¿cuánta gente habéis venido, más o menos? Bueno, pues hemos venido en bloque, habíamos hecho una quedada a las 5 en la puerta de la universidad y aproximadamente hemos salido desde ahí unas 50 personas, aunque luego se han ido uniendo. Sí, se ven muchos universitarios hoy en las calles, muchas veces bueno, se ha criticado un poco a la gente joven su falta de movilización, pero parece que estáis respondiendo en la calle. Sí, parece que el 15M tiene mucho y mal para la gente joven y sí, estamos contentos, valoramos positivamente esta convocatoria. Y fundamentalmente, ¿por qué estáis los estudiantes de la universidad en la calle? Pues principalmente la universidad siempre ha sido tradicionalmente un foco de lucha, ¿no? Y más ahora mismo, a partir de los recortes que se están haciendo en educación, también del Plan Bolonia, hay que recordar, la Asamblea Universitaria nació a finales del curso pasado, en mayo, a partir del 15M, pero antes había también otra asamblea, la Asamblea contra la Privatización de la Universidad, que llevaba ya 4 o 5 años luchando para que la universidad no se privatice, que las empresas no entren a la universidad y no puedan decidir qué se estudia. Y además consideramos es muy importante que los universitarios nos unamos con el resto de la sociedad y recargar el papel, ¿no?, que tiene la universidad en la sociedad y sobre todo con el movimiento obrero. Muy bien. Una pregunta. ¿Cómo veis los universitarios el futuro? ¿Cómo os lo veis? Muy negro, muy negro. Pues ahora mismo muy mal. Supongo que eso, bueno, pues pesa también mucho porque si no tomáis esa determinación en la lucha, bueno, pues lo tenéis aún más negro, ¿no? Claro, hay que seguir luchando y resistiendo. Este año hemos comenzado bastante bien, con bastante gente viniendo a las asambleas. Quiero aprovechar para hacer un poco de propaganda. Aprovecha, para eso estamos. Y decir que la Asamblea Universitaria se reúne todos los jueves a las 7. La próxima asamblea es este jueves 20 en el Hall de Interfacultades. Bueno, pues ya habéis escuchado que Teresa ha hecho un llamamiento en nombre de la Asamblea Universitaria. Creemos y compartimos con vosotras y con vosotros la importancia y lo fundamental que es que el movimiento, bueno, estudiantil, los universitarios, sean y capitalicen de alguna manera estas luchas porque, bueno, es el presente, es el futuro. Y más, hay que recordar que ahora mismo estaba habiendo luchas, un movimiento universitario muy fuerte en Chile. Hay que recordar que ayer murió un estudiante colombiano en una manifestación ahí en Colombia. También está habiendo muchas protestas en Grecia y esperamos que pronto también exista ese movimiento, ¿no?, tan fuerte aquí en Zaragoza. Bueno, si quieres a terminar haciendo otro llamamiento a la gente joven, a los universitarios, a los estudiantes en general. Bueno, pues que hay que organizarse y luchar juntos para cambiar esto. Muy bien, compañero, no sé si queréis añadir algo. No, me ha parecido muy interesante la intervención y, vamos, deseamos lo mismo que lo que siempre hemos querido todos, que la universidad sea un germen de ideas, de dinamismo y de lucha. De todas maneras, también voy a hacer un poquito abogado al diablo, también lo recuerdo por mi época universitaria. Creo recordar que la de Zaragoza es la séptima en número de alumnos, hay 35.000 matriculados en la Universidad de Zaragoza. Hombre, se puede empezar con 50, pero tenemos que llegar a los 5.000 por lo menos. Sí, está claro, pero en comparación con los cursos anteriores, que son los años que llevo yo en la universidad, ahora mismo, o sea, estamos muchísimo mejor, muchísima más gente este curso. Los cursos anteriores es que no venía nadie a las asambleas y ahora sí, por lo menos tenemos una base para partir de ahí, ¿no? Pues, y seguir luchando. Pues suele ocurrir, pero bueno, ya sabéis que tanto para estas movilizaciones como para cualquier otra que tengáis por delante, tenéis los micrófonos de Radio Topo a vuestra disposición. Bueno, le voy a traducir porque realmente como ahora están aquí los gritos es un poco difícil. Lo que el compañero os quería decir es que sepáis que tenéis a vuestra disposición para esta lucha, para todas las luchas que organicéis, la Asamblea Universitaria, los colectivos universitarios, los micrófonos de Radio Topo, siempre que queráis, es vuestra casa también. Pues muchas gracias, lo tendremos en cuenta y esperamos estar pronto ahí contando nuestras luchas, ¿no? Porque eso quiere decir que estamos haciendo algo grande. Vale, y vamos a quedarnos con el discurso optimista de que este año se ve más movimiento y que es un movimiento que está creciendo. Y es lo que esperamos un poco todos, ¿no? Vale, pues tú, Román, haz un poquito de proselitismo y a ver si consigues otro programa para Radio Topo de la plataforma universitaria. Lo estaba pensando, hay además un grado de comunicación nuevo, etcétera, etcétera, y la Asamblea Universitaria yo creo que debe tener una voz en esta radio de los sin voz. Se puede proponer. Bueno, pues un abrazo a la compañera y a todo el grupo de la plataforma universitaria desde aquí, desde los micrófonos de Radio Topo, el 101.8. Ah, pues muchas gracias por habernos dejado participar en el programa. A ti. Bueno, compañeros, vamos a continuar. Vamos a ver qué otros colectivos, que hay numerosos, no sé si nos dará tiempo, aunque es muy larga la manifestación, está siendo bastante larga también en el tiempo, pero vamos a intentar darle voz a todos. Pues bueno, vamos a despedir un poquito la conexión, seguiremos con alguna información por aquí y mientras nos vas localizando alguna voz más que quiera salir por las ondas. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo, hasta pronto. Pues bueno, aquí mientras el compañero nos hacía esta conexión en directo con la manifestación, el compañero Samuel nos ha estado pasando unas imágenes. Esta es estupenda. Hombre, también un poquito de proselitismo. Aquí la cabeza de la columna que ha bajado desde Torrero, detrás de una pancarta que ponía crisis entre interrogaciones, muévete, plataforma solidaria de Torrero, y encima una bandera tricolor, República Independiente de Torrero. Esta era la pancarta de cabecera de la columna que ha bajado de Torrero. Bueno, aquí está de nuevo nuestro hacha de las ondas. Madre mía, madre. Venga, os dejamos con nuestro disc jockey. Un poquito de música, Eso, mira, yo te subo la pista y luego te lo dejo todo para ti. Un abrazo, hasta pronto. La República Independiente de Torrero, que le tiene mucho cariño Virus, que es su barrio. Pues dedicado para toda esa gente de la República Independiente de Torrero, cambiamos un poquito de registro y escuchamos a los Mayacano, ¿qué? Samu, ¿qué me has pasado el CD? Bien, ¿sí? Como quieras. Este singelazo de estos aragoneses, de los pocos que se atreven a hacer música en aragonés. Mayacán, esto se llama Canta Triste de Irina. Siempre has veigo marchar. mirándonos botas de basura y achando alrededor huella como recuyen cartos anchitas hechutas perista rey y a eso no entró dos osquizo carrero Ya se dice, apaga la divina, perversillas no conoció a su pai, la imorpera suya mai, rifamente se feliz, pues tar que güey torne a reguir. La música de los Mayacán acompañándonos en este 15 de octubre, son las 8 y cuarto exactamente en el reloj de Radio Topo. Ya sabes, la 101.8 está haciendo el seguimiento de la manifestación del 15M y de Democracia Real, ya esto que se está montando el 15 de octubre, que está todo el mundo en la calle. Y hemos hablado de la República Independiente de Torrero, que como ya te he dicho, toca de cerca a nuestro queridísimo Virus. Y ha dicho, yo tengo que comentar algo de esta gente, Virus. Simplemente me ha venido a la memoria que el fin de semana que viene se cumple el primer aniversario de la ocupación del centro social Quique Mur. Lo que era la antigua cárcel de Torrero, de tan aciago recuerdo para muchos. Bueno, no nos da tiempo. Lo sabía, pero así tenemos tres voces para la emisión en directo. También estaremos allí en el aniversario del CSO Quique Mur. De momento tenemos una llamada en directo. Sí, señor, tenemos una conexión en directo. Hola, compañero. Hola, compañeros. Bueno, pues seguimos en esta larga manifestación. En algún momento de la tarde nos atreveremos a dar una cifra de asistentes, pero bueno, por ahora vamos a tener aquí una entrevista para que veamos que es una lucha internacional, hoy es un día de lucha global, y bueno, pues aquí tenemos a una estudiante Erasmus, si no me equivoco, francesa de Saint-Étienne, ¿qué te llamas, perdona? Justine. Bueno, es muy difícil de decir para mí, pero bueno, pues Justine está aquí en Zaragoza, no solo ha venido a estudiar, sino que además se implica en la lucha. ¿Por qué? ¿Por qué te implicas en esta lucha? Porque en Francia también estoy implicada y no es porque me voy un año que no puedo implicarme y no es un problema universal, no solo de España, y por eso me implico un poco. No, pues está claro que es una protesta global, el capitalismo, el neoliberalismo agrede a nivel internacional y bueno, pues nos ha parecido interesante que pues, tener también aquí la impresión de una, bueno, pues en este caso de una compañera francesa. ¿Cómo ves el movimiento en España? No sé cuánto tiempo llevas aquí. Hace solo un mes que estoy aquí, pero participo un poco a través de la asamblea universitaria y a través de la manifestación, pero... ¿Y cómo ves el movimiento en el Estado español o aquí, concretamente en Zaragoza? ¿Cómo lo veo? Sí. No sé, con más o menos... mucha amplitud, que la gente está muy implicada, que sí que quiere cambiar, ¿no? Que quiere cambiar, que hay muchos cambios incluso en el gobierno y eso. Y en Francia, ¿qué nos puedes contar de cómo está allí la lucha contra, bueno, pues contra todas las agresiones del capitalismo, del neoliberalismo? Tuvisteis en diciembre del año pasado unas luchas muy fuertes contra la reforma de las pensiones. Después, bueno, allá, sigue habiendo conflictos dentro de las empresas, también algunas luchas, bueno, contra el racismo, la xenofobia que fomenta el Sarkozy. Y no sé qué nos podrías contar algo un poco de lo que está ocurriendo en Francia. Sí, es que la gente perdía un poco esperanza porque que con las manifestaciones y todo, como si fuera nada, y el movimiento del 15M da un poco de esperanza a Francia porque nos decimos que estamos solos y por eso que sí, que el 15M nos ha dado un poco de esperanza. Una de las razones, o uno de los, bueno, de los argumentos que se tenía después de las luchas francesas, con, bueno, sindicalistas franceses que vinieron aquí, nos explicaron vuestra experiencia de lucha, hablaban de, bueno, de unión a nivel por lo menos europeo, cuando no global, para poder combatir. Supongo que te refieres un poco, bueno, en esta línea. Fue un poco frustrante que después de las grandes movilizaciones contra la reforma de las pensiones en Francia, el gobierno de Sarkozy no dio marcha atrás, continuó con su reforma. Aquí nos ha pasado parecido, pero bueno, estamos, está claro que en esta lucha global, los de abajo, los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, las estudiantas, precarios, parados, jubilados, estamos en la misma lucha, ahí que no hay frontera. Y sí, eso da mucha esperanza porque si todo el mundo, en todo el mundo hay manifestaciones que quiere decir algo, que ahora no somos pequeños países, pero podemos hacer cambiar las cosas si nos juntamos todos. Muy bien, compañeros, no sé si queréis preguntarle algo a Cristín. No, a mí me ha encantado la visión desde el exterior, de alguien que no es de Zaragoza, del seguimiento que está teniendo la manifestación, porque además en Francia ha habido hubo bastante movida en su día, y yo qué sé, siempre está bien que alguien que viene de esta experiencia ya, ¿no?, te diga un poco cómo lo ve. Bastante bien agradecerle a la compañera que haya estado en las ondas de Radio Topo, y a ti, Román, tío, que te lo estás currando muchísimo. Yo, por mi parte, nada más. Bueno, Virus, Samuel, ¿queréis algo? Bueno, de decirle al compañero Román que desde el Twitter parece que hay tres cifras de asistencia. Unos dicen que 60.000, otros que 50.000 y otros que 40.000. Bueno. ¿Entre 40 y 50.000 en Zaragoza? Entre 40 y 60 aquí en Zaragoza capital, sí, eso dice en el Twitter. Además estamos viendo una foto del Paseo Independencia, si no me equivoco, que está bastante a reventar. Bueno, me parece que el tweet pone Pamplona, está petado. El Paseo Pamplona pone Pamplona, sí, está sí. Petar. Yo hasta con la mínima de 40.000 me parece una barbaridad, ¿no? Ya te digo, todo el mundo a la calle, muy bien. ¿Por dónde te encuentras ahora exactamente, Román? Bueno, ahora estamos en... Bueno, donde se cruza la estación del Portillo, sí, más o menos, vale. A la altura de la estación del Portillo. A la altura del Portillo, o sea que ya os queda un poquito hasta la cafería, nada, ir un poco para adelante, después a la izquierda. Bueno, oye, sí, una pregunta, sí. ¿Os habéis acordado de llevar las catapultas? No, aún no. ¿Para saltar la cafería? La última vez que nos concentramos delante de la cafería gritamos eso de la próxima vez traeremos catapultas. A ver, no nos van a tomar en serio. Madre mía, no te preocupes que la montamos tú y aquí ahora, Virus, y la llevamos para allí a tirarles unas cuantas piedras para que nos oigan. No nos cabía la mochila. De todas maneras, una pregunta. ¿No tendréis alguna cifra de Francia? Porque aún tenemos a Cristín aquí. Pues visitando. Ahora mismo no, pero nuestro equipo de documentación / Samuel está buscando ahora mismo aceleradamente y quizá te lo pueda decir en un momentito. Así que sigue pendiente, vale, de la radio. Bien. Y vale. Eso, ya sabes que la 101.8 vale. Te mantiene informado, tío, estés donde estés. Vamos a poneros un poco de música y sí. Os informamos de lo que pregunta el compañero. Exacto, muchas gracias, Román, tío, y esperamos tenerte dentro de un rato. ¿Vale? Venga, oye, gracias, Unidad Móvil. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, bueno, y que no se nos olvide, porque Virus estaba comentando que era el aniversario de, del Centro Ocupado Social Quique Mur. ¿Y qué nos ibas a contar de la República Independiente de Torrero? Claro, hombre. No, simplemente es el aniversario y el motivo de la... casualmente la ocupación de Quique Mur justo hace un año se hizo a raíz del hackmeeting, un encuentro de hackers a nivel estatal que se hacía en Zaragoza. Y va a ser en la antigua Ocupa, bueno, se desalojó justo unos días antes, entonces La Cupa de Zaragoza, el Quique Mus estrenó con el Hazmetin, encuentro de hackers de hackers. Y justo ese encuentro va a ser este año en otra Cupa, un convento, en La Coruña. Vas a intentar hacer un pequeño juego, se va a intentar, para intentar enlazar la antigua Cupa de este año de Torrero con la nueva Cupa del convento de La Coruña. Hostia, chique. Intentar enlazarlo por internet, por radio, como podamos. Bien, bien, ya te digo, eso sería interesante. El fin de semana que viene habrá, bueno, supongo que lo anunciaremos aquí en Radio Topo en las convocatorias, pero va a ser muy interesante. Es el primer aniversario, bueno, hacía la hostia de años que una Cupa no duraba un año en Zaragoza. Sí, madre mía, además de verdad, porque aquí en cuanto te ponen a ocupar algo, sí, vienen los que te dije y te sacan, pero rápidamente. Un espacio totalmente abandonado, se lleva mucho trabajo de recuperación allí. Y aunque hagas cosas culturales, a mí lo que más me duele de esto es cuando dicen que era un centro cultural, luego lo recortas en educación, todo lo que sea cultura o educación sale tijeretazo, pero rápidamente, macho. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Ay, chiquel. Bueno, pues ponemos un poquito de música y luego me gustaría dar lectura a uno de los comunicados que tenemos aquí sobre el 15M. Pero bueno, primero un poquito de música que ya hemos hablado mucho. Venga, pues te voy a poner a los Patinets, que sé que son uno de tus grupos favoritos, Virus, que los llevas todos los días encima. Sí, lo llevo tatuado en el pecho. A los Patinets, te lo digo yo. Mira, mira, mira cómo suenan. La música de los Patinets, nos acercamos a las 8:30 de la tarde. Samuel, ¿tenemos algo por ahí o qué en el Twitter? ¿Sabemos ya los datos de Francia o qué pasa? Sí, en París ha habido alrededor de unas 2.000 personas y bueno, parece que como en Roma también han ido los antidisturbios franceses que se llaman los CRS. Y bueno, parece que ha habido algún pequeño enfrentamiento, pero que no ha habido tampoco gran cosa. Ya sabemos que allí los antidisturbios franceses pues son bastante famosos por actuar antes de tiempo, como aquí los Mossos de Escuadra. Y bueno, tiene la mano más suelta, ¿no?, que los de aquí. Sí. O sea, es claro, si es que se les escapa el porrazo, ¿verdad? Es ver manifestantes y mira, pim pam, madre mía. En cualquier caso, has dicho 2.000 personas. Sí. En Francia, en París, ¿has dicho? En París. 2.000 personas, o sea que en Zaragoza le estamos ganando. Sí, bueno, pero allí también hay que recordar que la mayoría de los que se que se suelen manifestar por allí, pues suelen ser o hijos de inmigrantes españoles que por París y por Toulouse y por todas las zonas que fueron de inmigración, pues hay gran número, más luego, digamos, los movimientos sociales de allí, de Francia. Pues muy bien, tío, pues seguiremos al loro de lo que pase en el Twitter y nos lo irá actualizando nuestro compañero Samuel. Para todo lo que queráis comentar, ya sabéis, Radio Topo es la voz de los sin voz. El 976-291-398 sigue abierto para ti, para que le des voz a tu protesta también. Hoy, 15 de octubre, día de la manifestación, en la que todos tenemos que salir a la calle a decirles pero vale ya, deja de robarnos ya, pero vale ya. Y vamos a cambiar de registro otra vez, tío, porque a mí me gusta la música variada. Y he encontrado una joya aquí detrás en la discoteca de Radio Topo. Mira, mira cómo viene, mira cómo viene. Son los N de No, tío. Hay veces que yo me pregunto de dónde vienen. Estos no son los N de No, espérate. Bueno, decir que mientras tanto, mientras el compañero está aquí con los discos, cambio. Había un pequeño fallo de programa. ¿Qué pasa? Con los discos metiéndolos y sacándolos en el reproductor, pues decir que ni siquiera el Heraldo se atreve a dar una cifra exacta. Dice que miles de zaragozanos se dirigen al Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, para solicitar un cambio global en la política económica mundial. Así se curan en salud, dicen miles y ya está. Madre mía, mira, espérate. Ahora sí que voy a tener los N de nuevo aquí, ¿verdad? A ver si es verdad. Estos tienen más pinta. Y 35 de la tarde, ya tenemos de regreso a nuestro compañero Virus, que nos va a leer un manifiesto, ¿verdad?, del 15M y por ahí, ¿verdad?, ¿me has dicho? Bueno, al final de la manifestación intentaremos, como siempre, con las dificultades técnicas que supone acercarse a la cabecera cuando hay tantísima gente, transmitiros el comunicado final. Pero bueno, aquí tenemos con nosotros el comunicado que ha sacado la columna que ha partido de la Madalena. Es un comunicado de la Asamblea del 15M de la Madalena. Y bueno, para, como se dice, para muestra, vale un botón. Exacto. Vamos a dar lectura a este comunicado, como que ya os decimos, es uno como los que han sacado cada una de las asambleas de Zaragoza. Dice: no a la dictadura de los mercados por la soberanía popular. Sucumbimos a ser marionetas del poder. En los últimos 4 años hemos asistido con asombro a cómo se han sucedido uno tras otro paquetes de recortes en pensiones, sanidad, educación, inversión pública, estabilización presupuestaria, reforma de la Constitución, reformas laborales, ataques al sistema público de pensiones. Uno tras otro, cada ataque a la deuda o anuncios de suspensiones de pagos de algún banco, le ha seguido un ataque a la sociedad. Al principio, sus franjas más débiles, ahora va alcanzando a gran parte de los trabajadores, los pensionistas y la clase media. Los mercados, el Ecofin, el FMI, la Comisión Europea, Trichet, Merkel, todos tienen algo que decir sobre nuestras vidas y sobre urgentes recortes inaplazables que debemos hacer. En estos últimos años, ninguna institución o partido político ha conseguido la agenda o el programa, ha seguido la agenda o el programa con el que se presentó a las elecciones. Han seguido un programa dictado desde las instancias sobre las que no tenemos ningún control. Hemos perdido la soberanía popular. Ya no es el gobierno de la mayoría, es el gobierno de eso que llaman los mercados. Pero el problema es que los mercados no son una persona, ni siquiera un grupo de personas asociados con un fin de buen gobierno. Son un lugar donde se compite por el negocio, sin ningún límite, que es incapaz de tomar decisiones racionales y que cada vez es más ineficaz a la hora de repartir la riqueza tal y como están demostrando, generando mayores desequilibrios. Estamos supeditados a los intereses de una clase que no ve, no escucha y no habla para autopromocionar y mantener su estatus de dirigentes y políticos. Esto en tiempos de crisis y con el miedo metido en el cuerpo a las instancias que gobiernan la economía mundial. El FMI, las agencias de calificación, el Banco Central Europeo. Lo único que quieren es que se vaya el dinero de salarios, de los ahorros familiares, de los derechos sociales, que vayan a corregir sus cuentas de resultados para que no estén tan expuestos, para que no hagan suspensión de pagos. Bancos como la CAM, donde la oligarquía valenciana y su casta política han saqueado el ahorro de la gente para financiar megaproyectos enloquecidos como Tierra Mítica, o concederse créditos al 0% y ponerse sueldos y pensiones millonarios, ya nos han costado 2.800 millones de euros, cuando, por ejemplo, solo fueron 1.500 millones de euros lo que se ahorró con la congelación de las pensiones. Estos 2.800 millones con los que hemos recapitalizado la Caja de Ahorros del Mediterráneo sirven para que esa deuda privada, que era de unos pícaros próceres valencianos, se convierta en deuda pública. La deuda privada con este tipo de actuaciones se está haciendo pública y el déficit de esto potencia que esto potencia se está recortando a través de la reducción del salario, la pensión, la asistencia sanitaria, el número de profesores. Todo lo público y lo común es visto como un lugar para el negocio, abierto a que lo gestionen las empresas, con el objetivo principal de tener mayor beneficio y para alcanzar el objetivo de la reducción del déficit comprometido por directivos de bancos y grandes empresas, por los inversores y la mayoría de los políticos, en un intento desesperado por reflotar un negocio que no funciona, desmantelando los servicios públicos que son pilares del sistema de bienestar. Aquí voy a hacer un pequeño inciso. Como os podéis dar cuenta, cuando se redactan los manifiestos, los puntos y las comas, vamos, se los... Ya te veo, ya. No es virus y su lectura es que los manifiestos son así. Bueno, nada, solo quedan dos parrafitos, pero hostia, que el manifiesto es así. Bueno, aquí vamos. Venga, acaba virus. Este año nuevo estaremos en recesión. 4 años de repetir las mismas políticas sin resultados. En un marco donde el paro sigue subiendo, los salarios son más precarios, cada vez se vive peor, la gente pierde sus casas, se están degradando los servicios públicos, destinando dinero de estos a la educación privada. Quieren que pidamos créditos por nuestra salud y la de nuestros hijos. Quieren saquearlo todo para al final no solucionar nada. En este momento histórico, donde se tambalean las estructuras financieras de los estados, es cuando debemos y tenemos, siendo responsables de nuestra posición como ciudadanos, exigir un cambio de políticas tendentes a fortalecer el estado de bienestar, en cuenta de debilitarlo, de dar soluciones en vez de promesas electorales, de plantear alternativas económicas y sociales donde no se beneficien los mercados y sus dirigentes. Firmado, Asamblea de la Magdalena. Bueno, la primera parte se entendía, la segunda ha sido un poquito densa, pero... Bueno, hasta aquí el manifiesto del Movimiento 15M, de la Asamblea de la Magdalena, que os ha leído nuestro compañero Virus, para que estéis al tanto de lo que está hablando esta gente, las asambleas. Y mientras tanto, mi compañero Samuel me muestra aquí una foto en el Twitter. ¿Qué es esto, tío? Una panorámica entre la confluencia de la calle Anselmo Clavé y el Paseo de Pamplona, que como podemos ver aquí todos... Pues como la de antes, que era desde la Ibercaja hasta pues, los puestecillos de la Gran Vía, pues está repleta de gente y casi no cabe un alma más en la manifestación. Yo te digo, no cabe un alfiler, está todo el mundo en la calle y nosotros estamos más que contentos. Si tú no estás en la calle pero aún así quieres manifestar tu apoyo, ya sabes que el 976-291-398 es el teléfono de Radio Topo. Somos la voz de los sin voz. Y ahora sí que tengo un temazo, porque he encontrado un temazo de los buenos, buenos, chato. Uy, qué miedo. Los W siempre son buenos, tío. No te puedes equivocar nunca. Hola Samuel, porque tenemos una conexión en directo. Espera, que lo meto por aquí. A ver. Nos llaman de la unidad móvil. Buenas tardes, tío. ¿Con quién hablo? Hola, ¿me escucháis bien, más o menos? Uy, ¿lo tengo o no te tengo? Bueno, sí, pues, sí que... ¿Sí? Ahí va, sí que lo tengo, perdona. La cola de la manifestación ya está prácticamente llegando y la cola de la manifestación está todavía en la Puerta del Carmen. O sea que, bueno, una pedazo de manifestación ¿la por cola? Sitio. La cola está en la Puerta del Carmen, pero si Román nos ha llamado que estaba en... ¿Dónde ha dicho? Estaba ya en el portillo, ¿no? Madre mía. Sí, pero es que nosotros hemos ido retrocediendo a la manifestación hacia detrás y, vamos, es impresionante. O sea, ahora mismo estamos parados porque esto no puede avanzar de la cantidad de gente que hay. Comentar que, bueno, pues también entre la manifestación está la plataforma de la sanidad, que también hemos visto pancartas de todo tipo, pues confeccionadas por gente de a pie. Ahora hemos vuelto a encontrarnos con la Red Sin Papeles, que están justo delante nuestro, pero que, claro, la cifra en estos momentos es prácticamente incalculable. Pues sí, podemos hablar de 40.000, 60.000 personas, pues perfectamente puede haberlas. Pero eso, comentar que el final de la manifestación debe andar todavía... Bueno, ahora vemos las luces de Antidisturbios, pues... Son los mansos, ¿no? Vienen los mansos a cerrar la manifestación. Vienen los mansos, detrás. Pues eso. Madre mía, pero desde luego, bueno, bastante seguimiento, porque para que llegue toda la gente hasta donde estás tú y desde donde nos han llamado, desde casi, no sé si era la cabeza, pero creo que no, donde estaba Román, hay un montón de gente en la calle ahora mismo, madre mía. Si lo está viendo alguien por la ventana y no ha bajado, bueno, no tiene perdón de Dios. Ay, chica, pues muchísimas gracias, bueno, Marshall, tío, por estas conexiones. Y bueno, ¿ahora vas a seguir la manifestación hasta allá arriba o qué? Sí, ahora vamos a ir remontando y a ver si podemos escuchar el comunicado final y esas cosas. Pues muy bien, a ver si eres capaz de captarlo con la unidad móvil de Radio Topo, de la que dispones, tío. Muchas gracias por la conexión y hablamos dentro de un rato, ¿de acuerdo? Nada. Venga, hasta luego. Muy bien, pero... ¿Me tiene enfadado este CD, Samuel? Me tiene enfadadísimo. No ponen los títulos bien, he dicho que eran los W y no han salido los W. Y aquí pone las 7 los W. Y no son, no son. Vamos a ver si por lo menos esta canción es buena, aunque no sean los W, que los voy a encontrar, los voy a encontrar, pero... Algo encuentro en este CD que se llama Planeta Aragón, así que supongo que serán de por aquí. Os dejo con este temazo y mientras voy buscando a los W, que esto no se me escapa a mí. We'll be right back.

más tu calor. Bebemos de la misma botella, los de Zaragoza y Madrid. Montamos una fiesta en cualquier lado, Magdalena Scao. Respeto a los raperos de siempre y en eso me inspiro para volver a volver en septiembre. Es la leyenda que se oía por aquí de las chicas sobre un chico que hablaba con un maniquí. Y-O con R de rumba y un grupo piñón. Raps de Bellón, ¿y qué vas a hacer tú? Las madres siempre perdonan. Las madres tienen algo que solo tienen las madres. Los niños ya no acuden al circo. Tenemos la PlayStation en casa, no sé si me explico. Jamás moriré abandonado si unos me hacen los honores y otros me deben favores. Ahora recuerda cuando sudes que fueron vicios y virtudes, no lo dudes. Vos de que eres más tocho que el increíble Hulk. Cuando escucho tu son resulta que es una full. Guardo tu nuevo estilo en el fondo de mi baúl. Vuelo sobre vuestras cabezas y la ayuda de Red Bull. Si veo el tema chungo dejo de hacer el gandul y vuelvo de nuevo para ser el más cool. Pregunta por mi álbum, chico, está en Estambul. Extiende mi sonido más allá del inmenso mar azul. Sueñan con mi rap y yo soñé con tener un Corvette como el de Templeton Peck. O sea, ese sueño imposible en vida, o te piras o hazlo solo y a escondidas en tu guarida. Parece mentira que semejante mierda de hombre haya salido de un coño y no de un culo, no lo entiendo. Agujero equivocado en el nacimiento, error de madre natura, cara de culo. El color y el olor del sudor por honor. Nena, por favor, dame tu amor. El color y el olor del sudor por honor. Moriré de dolor si me quitas tu calor. El color y el olor del sudor por honor. Nena, por favor, dame tu amor. El color y el olor del sudor por honor. Moriré de dolor si me quitas tu calor. Bueno, ya te he dicho que los encontraría, tío. W con Mr. Rango, geniales. No me digas que no, Samuel, si te gusta. Te veo yo que te va a ti. Bueno, pues aquí seguimos leyendo las redes sociales. En Madrid y en Barcelona tienen el mismo problema que aquí, que tampoco saben cuántos son. Que está petado por todos lados. En el caso de Madrid, por Alcalá, Gran Vía, Sol, alrededores, Cibeles, Neptuno. Y bueno, en Barcelona nos dicen que van la cabecera por el Arco del Triunfo y que a la altura del paseo Lluís Companys pues hay furgonetas de los Mossos d'Esquadra a los cuales les han gritado que ellos también eran que ellos también estaban en el Parlamento. Bien, bien, o sea que gritos ya contra la policía por ahí, Madrid, Barcelona, pues muy bien, tío. Seguirás informándonos de la movida, ¿no? Samuel, te veo ahí atento al Twitter, a todo lo que salta, está ahí comentando todo, todo, todo. Así que ya sabes, si te metes en el Twitter, leeremos tu mensaje también en un momento. Y si no, ya sabes que puedes colaborar con Radio Topo llamando al 976-291-398. Cuéntanos lo que quieras y exprésate. En Radio Topo es la voz de los sin voz. Un poquito de música más aquí guardada. Mira. A ver qué tal suena esto. Voy a ir actualizando la discoteca de Radio Topo. He vivido muchos años cerca de este lugar. He oído muchas veces ese ruido infernal. He sentido el calor de la onda expansiva. De la bomba atómica que lanzan en mi tierra los hijos de la evolución. O algo parecido, porque no lo debemos de olvidar. Es por nuestra seguridad. No lo debemos de olvidar. Es por nuestra seguridad. Me he sentido en mi piel gotas de lluvia ácida. Más de un pez con tres ojos y patas. De la bomba atómica que lanzan en los mares los hijos de la gran puta o algo parecido, porque no lo debemos de olvidar. Es por nuestra seguridad. No lo debemos de olvidar. Es por nuestra seguridad. Hay que terminar con ellos. Hay que exterminar la plaga. No dejaremos ni uno en pie. Les daremos vitaminas de su propia medicina. No dejaremos ni uno en pie. Venga, tenemos una conexión más. Espera, a ver, que lo tengo por aquí. Hola, buenas tardes, compañero. ¡Por el semáforo! Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos ya, bueno, en la calle de los Diputados. Ya estáis en la... Que, bueno, se va a leer pronto el manifiesto. Hemos cogido... Bueno, nos hemos adelantado. Y nada, pues en breves minutos empezará el manifiesto. Estamos esperando que la gente se reagrupe aquí un poco. Lo que pasa es que va mucha gente, supongo que tardará por lo menos 15 minutos en empezar... En agruparse toda la gente, ¿no?, para oír el manifiesto. Pero en cualquier caso has pillado buen sitio, ¿no, compañero? Te veo. Sí, sí, sí. Estamos justo debajo de donde se va a leer. Y, bueno, intentaremos, sin subirnos como otras veces, Muy bien. Harás la técnica del brazo de boomer, ¿no?, del de los chicles, y estirarás el brazo para llevar ahí el micro de Radio Topo, ¿verdad? Eso es. Ahí me has pillado. Ah, tope, muy bien. Lo único que no son los estiramientos. Veremos el esfuerzo aeróbico de nuestro compañero Román en la difusión de este comunicado de esta asamblea del 15 de octubre, que está teniendo tanto seguimiento en Zaragoza. Bueno, pues muy bien, tío, pues aquí estaremos esperando. Muy bien, pues eso. Ahora está un poco intentando organizar Carlos, de la Plataforma Democracia Real, ya está intentando que la gente se pueda agrupar en algún sitio, porque la masa de gente realmente es impresionante. Comentar que nos ha costado un montón adelantar toda la manifestación. Y es por fin Román y yo juntos, y a ver lo que nos tienen que decir. Si queréis poner algún ratito musical mientras empieza la lectura del comunicado. Sí, os voy a poner un par de temazos. Y además, Marshall, ¿cómo te lo has currado? Porque estabas en la puerta del Carmen, ya has llegado a reunirte con Román alante del todo donde se va a leer el comunicado. Madre mía, sí, has hecho... Somos unos campeones. Vas a ser la gacela de Radio Topo, Marshall, Dios mío. Te hemos guardado dos anchoas, que te has ganado. Te guardo el avituallamiento virus, ¿vale? Oye, muchas gracias, compañeros, y en breves conectamos con vosotros para que nos hagáis partícipes también de ese comunicado que se va a leer, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora sube Francisco también, de la Plataforma Democracia Real, ya. Y bueno, las pancartas, ya os llamamos cuando empiece esto. Muy bien, de acuerdo. Os pongo un ratillo de música, tío. Muchas gracias. Un abrazo. Nada. Hasta luego. Pues muy bien, ahí dejamos a nuestros compañeros Marshall y Román, que están en todo el meollo de esta manifestación del 15 de octubre. Samuel, ¿se mueve algo por la red? Pues bueno, de momento parece que pues en Zaragoza ya ha llegado la noche, todas las fotos que nos llegan ya son nocturnas. Ahí se ve una foto ahora mismo llena de gente en la calle de los Diputados, pero completamente llena de gente, como las que hemos podido ver anteriormente, y luego otra un poco más abajo, que se ve la aljafería ya de fondo. Ocupada, ya está alrededor, ya la tenemos rodeadica. Madre mía, pues muy bien. Seguiremos comentando cómo se está desarrollando toda esta manifestación y veremos qué nos cuentan nuestros compañeros desde el sitio para ver qué leen en este comunicado. Y bueno, yo sinceramente lo siento, pero me tengo que ir, Samuel. Te voy a dejar aquí mirando Twitter en las buenas manos de nuestro compañero Virus, el grandísimo Virus, encargado técnico de Radio Topo. Y bueno, me parece que se va a quedar bastante solo porque yo tampoco voy a durar aquí demasiado. Bueno, Samuel también ha quedado con un montón de chicas, lo que pasa es que no lo sé. Yo lo sé que ha quedado con 3 o 4. En cualquier caso, que paséis buenas fiestas a todos. Os dejamos con Virus y, por supuesto, Marcel y Román, que están ahí metidos en el centro de la cuestión. Así que no te despegues de Radio Topo, me despido con este temazo. Y hasta que nos volvamos a escuchar, hasta aquí ha llegado lo que de guindilla, tío. Nada más, un abrazo y aupa con la manifestación. Os dejo con Virus, no te muevas de la 101.8. Bueno, pues sí, aquí os vais a quedar conmigo. Simplemente estos esquiroles han escuchado la primera sirena de policía y salen por patas. Nos han localizado. Bueno, un poquito de música, agradecer al compañero, bueno, Guindilla. Venga, compañero Guindilla de La Hora del Arcado y al compañero Samuel de Buceando Entre Papeles. Pues bueno, que se han currado aquí 2 horas de tirón. Y bueno, lo que queda, pues lo vais a tener que sufrir conmigo. Un abrazo, estáis en el 101.8 Radio Topo. Callejera, vierte el vómito social en la dicha que reparte su reforma laboral. Se quedará nuestro sueldo, nunca nuestra libertad. Antes de reventaremos que dejarnos explotar. Antes de morir que estar muertos, nos deje nunca atrapar. Quizás se quede en la pasta, jamás nuestra libertad. Parados, renegados del INEM, como elefantes cansados mueren en un ETT. Venganza, sabroso plato, altafón de los precarios, recurso de los incurrones, hecho de sindicatos. Se quedará nuestro sueldo, nunca nuestra libertad. Antes de reventaremos que dejarnos explotar. Antes morir que estar muertos, nos dejen nunca atrapar. Quizás se quede en la pasta, jamás nuestra libertad. Silicona y pintura en sus portales. Quizás el seguro pare el destrozo al empresario, para quien al obrero la vida por su salario. Se quedará nuestro sueldo, nunca nuestra libertad. Antes de reventaremos que dejarnos explotar. Antes morir que estar muertos, nos dejéis nunca atrapar. Quizás se quede en la pasta, jamás nuestra libertad. Nuestro sueldo, nunca nuestra libertad. Antes de reventaremos que dejarnos explotar. Antes morir que estar muertos, nos dejéis nunca atrapar. Quizás se quede en la pasta, jamás nuestra libertad. già cantereta, a fagliu di buon picei, mi cherenza argoleta. Lingua alla boca un'arma, es la lingua de Moncada, lingua che mos va a servir per charrar la nostra casa. Sempre s'ha trobat a dins, ni ponent ni de llevant, som de la terra del mig. Els seus noves comenten que xerren molt malament, els altres també diuen que coixin, coixan parlem. Pensen que som gent estranya, perquè el fet se cruminguem, dient al nord lo pial lo criot, i quan veiem, veiem els mars. Molt de soroll, fotent, fotent un pet trencor, molt de soroll, valentos just davant del vol, molt de soroll, fotent, fotent un pet trencor, molt de soroll, valentos just davant del vol. La nostra terra, tots los dies naix lo sol, només volen que hi vingueu i tots plegats farem soroll. No hi cal callar-ne massa, raonem, xerrem, cridem, són nyagols de gossos furos que parlant mos entenem. Bueno, pues parece que ya tenemos aquí a nuestros compañeros en la antena. Hola, compañeros. Hola, bueno, estamos ya aquí. Parece que por fin va entrando todo el mundo a la plaza. Y comentar que acaba de hablar uno de los portavoces de la organización y ha dicho que hay 50.000 personas en la movilización, más o menos así a ojo de buen cubero. 50.000 personas es una cifra verdaderamente impresionante. Y la verdad es que, claro, ahora estamos subidos aquí en, pues, en donde se van a leer los comunicados y pues la cifra podía ser esa, podía ser mayor, podía ser menor, porque realmente la cantidad de gente pues es muy muy importante. Comentar a sí mismo, no hemos hablado todavía, el despliegue antidisturbios hay que reconocer que ha sido de lo más visto y tranquilo, o sea, hemos tenido delante un grupo de furgonetas, detrás otro, pero evidentemente es como, no sé, es como intentar barrer la playa con la cantidad de gente que había, si hubiera habido cualquier posibilidad de intervención policial. Y eso pues ha sido todo bastante, se ha desarrollado en un ambiente muy festivo, muy tranquilo, y ahora pues se va a empezar ya a hacer intervenciones desde el escenario. De todas formas, estableceremos conexión de nuevo, pero comentaros que estamos teniendo algunos problemas de cobertura telefónica. No sé si tiene algo que decir, Román, que lo tengo aquí a mi lado. Bueno, la verdad es que poco más que añadir. Aún sigue entrando gente desde aquí. Que bueno, siempre nos colamos donde mejor se ven las cosas y donde mejor se escuchan. Y vemos a gente, bueno, que están entrando pancartas, algunas ya se están estancando porque realmente están haciendo un llamamiento de, por favor, que la gente vaya circulando por la de los diputados hacia Plaza Europa, porque aquí no cabe nadie más. Y bueno, yo creo que... Es posible que tengáis algún problema con los móviles porque la central más cercana que esté captando llamadas está saturada. Habrá miles de personas en este momento llamando desde la manifestación. Eso es. Nos hemos dado cuenta que al principio de la manifestación, bueno, pues parecía, teníamos algún problema similar con, bueno, pues con la telefonía y ahora, bueno, pues lo estamos igual y yo creo que es lo mismo, es el número tan impresionante de personas que hay aquí que seguramente pues están utilizando sí, el teléfono y tuiteando. Bueno. Tuiteando, es que las redes sociales han tenido muchísimo que ver en el, por lo menos en la génesis y en el mantenimiento de este movimiento, aunque bueno, ya es una plataforma de una cantidad de colectivos brutal, ¿no? Sí, hemos estado siguiendo. Sí, perdona. Hemos estado siguiendo a través de Twitter las movilizaciones en el resto del estado. Bueno, en como decíamos, Madrid-Barcelona dicen exactamente lo mismo, hay tanta gente que es imposible calcularla. Entonces, nosotros hemos visto a los compañeros que iban informándose a través de también de las redes sociales, de Twitter en este caso, y llevaban una pancarta y estaban hablando de que Barcelona podía estar en torno a unas 350.000 personas en la calle. Mm. Y bueno, es una cifra que, bueno, que la verdad es que es impresionante. Vaya, lo de Zaragoza está siendo impresionante. 350.000 que están diciendo en Barcelona sería brutal de confirmarse esa cifra. No sé si vosotros tenéis alguna cifra sobre Madrid. No, en realidad lo único que nos dicen en Madrid es lo que abulta la manifestación. Entonces, claro, sin conocer las calles, pero bueno, claro. Decibeles a Sol, Neptuno, bueno, calles adyacentes, claro, evidentemente nadie da cifras, lo único que dicen lo que abarca la manifestación. Pero vamos... Aquí lo que te quería decir es que después del verano, hubo algunos profetas que hablaron de que este movimiento estaba, bueno, que estaba de capa caída, que no, bueno, que ya no iba a ser igual que en la primavera, que se había perdido oportunidades, etcétera. Y bueno, una vez más, la calle ha hablado, las cifras aumentan. De todas maneras, lo que sí que es verdad que en este momento estoy hojeando los dos periódicos por antonomasia de aquí de la región, y si me invitan a decir varios miles, claro. O sea, queda ahí. No se atreven, no tienen ningún interés en magnificar, claro. lo que ha sido la manifestación. Es que a mí incluso la mitad me parecería una barbaridad, 25.000 personas ya me parecería una barbaridad, pero no se mojan para nada. Simplemente con que hubieran podido poner decenas de miles, nosotros tampoco nos atrevemos a dar una cifra concreta porque es muy difícil, ¿no? Ha circulado por calles que normalmente no son las habituales de las manifestaciones y entonces, bueno, pues hacerlo, el cálculo aún es más complejo, si ya es complejo en sí, pues hacerlo por calles que no estamos acostumbrados. Y luego el típico truco, aquí tengo una noticia que está actualizada a las 8:45 y sin embargo te pone fotos del principio de la manifestación en la que se ve apenas 2 o 3 mil personas del principio de la concentración. Claro. Y sin embargo, en teoría la noticia está actualizada hace menos de media hora, que hace menos de media hora me imagino que las imágenes serían muy otras. Bueno, no nos extrañará nada leer en alguna prensa de mañana o ver figuras cortadas o piernas como ya pasó el 19 de junio. Sí, señor. Creo que os acordáis, ¿no? La famosa foto panorámica de Madrid en la que... Eso es, de que las piernas van andando solas. Sí, sí. ¿No? Ese truco lo tenemos que aprender, ¿eh? Bueno, por supuesto. Pues bueno, si queréis despedimos la conexión o se van a leer ya los comunicados. Muy bien, pues vamos a esperar a que siga entrando la gente y os volvemos a llamar cuando veamos que se acerca aquí la persona que vaya a leer el comunicado. Pues nada, pues un abrazo y hasta pronto. Hasta ahora. Hasta ahora mismo. Pues nada, lo dicho, no se pueden dar cifras, se puede exagerar, no se puede exagerar, pero yo ya digo que incluso la mitad de la cifra que se está barajando para una ciudad como Zaragoza, que no es que se caracterice por las grandes movilizaciones, sería pues una brutalidad. Y bueno, pues seguís aquí en Radio Topo en el 101.8. Me he quedado solo, estoy solo yo, estáis allí vosotros, si queréis llamar 291398. Y bueno, casi lo mejor es que no me estéis escuchando nadie, porque la audiencia potencial de Radio Topo, me imagino que en un 99%, salvo el que tenga alguna pata estropeada, estará en esa manifestación donde nos gustaría estar, pero bueno, también ponemos nuestro granito de arena desde aquí. Os dejamos con un poquito de música. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Pronto, mi padre estaba de farra, fue culpa mía de adelantarme, él por eso nunca volvió. Mis cuatro hermanos y mi mamá vendíamos ajos en un portal, algunos días iba al colegio y olía porros viendo cantar. Pero mi madre olvidó a mi padre, se trajo un hombre para dormir, dejó sus manos tocar sus pechos, dejé a mi madre y nunca volví. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Los pocos días que iba al colegio me los fumé con el José Luis. Jugaba al fútbol, yo era del Barça y él por joderme era del Madrid. Como en mi cara salían granos, me dijo el chino que era mayor. Busqué una tía con tetas grandes, la llevé al parque y la enamoré. Hasta que un día mi amigo el nazi pilló un buen viaje y me lo rajó. Con tu novia te pone cuernos cuando se marcha pa' Benidorm. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Pero ninguna me convenció. Hasta que un día entre pico y pico ese mal rollo se me esfumó. No había problemas, no había prisa. Unas cañitas, luego un billar. Si hacía falta un poco de pasta, un trabajito y a disfrutar. Hasta que quien besaba mis brazos metió en mi sangre la maldición. Me falta el aire, faltan tus pechos. No encuentro a quien pedirle perdón. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. Ya no te puedo querer. esos mardanos, San Marcen a las huellas, que brincos buenos se clavan, os conillos con las hembras, tipos de belleras bestias, que podemos ser nosotros, no presina hasta galona en las Marvin y en los Braus. Como lo busco a la crava, como lo lupo a la lupa, como lo toro a la vaca, la casera lo mojen. Te me chiras, te refirmas, te esturrufas y anticamas, te me pifas y carrañas, me trucas con ajada. No como me levanto, lo gameto bien chipiao. Aunque torres afogame, me tendrás de enamorado. Como lo busco a la crama, como lo lupo a la lupa, como lo toro a la vaca, la casera lo mocen. Sino, te eche mi cuino, te siento a natura yo camino. Si refusas al marguís, bien. Bueno, pues sí, como comentaban los compañeros, empiezan a aparecer algunas cifras, pues respecto a lo que nos estaban comentando de Barcelona. Según la policía municipal, ha habido 60.000 manifestantes en Barcelona. Según los organizadores, esos 350.000 que, bueno, nos han comentado los compañeros en la anterior conexión. Bueno, buscad un término medio. Pero bueno, una cifra en torno a los 200.000 manifestantes es una barbaridad. Entonces, os dejamos con esa reflexión sobre Madrid. Vamos a intentar localizaros alguna referencia, pero bueno, ya decimos que de momento son todo cifras un poco aleatorias porque se está calculando por el volumen, simplemente por las calles que se han llenado, porque cuando se pasa de cierto número de miles de personas, a no ser con fotografía, es casi imposible calcularlo. Bueno, nos dejamos un poquito de música a la espera de que nos hagan la conexión para la lectura del comunicado final de la manifestación desde la Plaza de la Aljafería. Por aquí todavía nos llegan como un mensaje de, bueno, que la Aljafería está que no cabe un alma, que impresionante, pero en fin, nos tenemos que conformar con verlo mañana en imágenes. Tu piel de color, música rayé en el Walman, fluye de la sepultura. Déjame entrar en tu velo, permite a mis secos labios deslizarse por tu cuello. Uy, uy, esto vamos a poner la nota de color. Acabamos de encontrar una de las consignas que se han coreado en Madrid, muy imaginativa. Igual a la gente de un poquito más edad le suena y dice así: hola BBV, hola Santander, te quedaste con mi casa, con tu casa me quedé. Bueno, esto no es el circo de los payasos, pero en fin. Tenemos muchos payasos montando el circo, pero a costa de nuestras vidas. Nadie sobra entre nosotros. Y de nuestro futuro. Tú nos haces falta. Enséñale a tu pastor cómo es amor en tu lengua. Que desoriente en mi sueño tus laberintos de Jena. Ay, Fatma, dime, Habibi, déjame entrar en tu velo. Gran Vía está cortada desde Alcalá hasta Callao y llena de gente. Alcalá colapsada, la gente se va por Gran Vía a Sol. Estos son datos que nos llegan de Madrid. Ya os decimos que no se dan cifras, simplemente se calcula, ojo, pero evidentemente lo que era el camino principal de la manifestación está colapsado. La gente está acudiendo a Sol por calles adyacentes, porque lo que es la vía principal de Gran Vía, pues es que está ya colapsada. No cabe más gente. Pero ya os decimos, nos podemos dar cifras, pero eso sí, como repiten los compañeros, para los que daban esto por fallecido, pues se van a tener que pensar dos veces. Eso sí, como decía en aquel libro Max Estrella, en Luces de Bohemia, ¿qué dirá mañana esa prensa canalla? Bueno, pues ya parece que tenemos aquí a los compañeros. Hola, compañeros. Voy a meterlo por mi móvil. Hola, ya está. Hola, que como no va el móvil de la radio, vamos a meterlo con el mío. Escuchad. Pero, si estás en antena. Será lo que entre todas logremos conseguir. Y hoy es un día para celebrar que muchas cosas vamos por el buen camino. Desde Oslo a Ciudad del Cabo, desde Sinti, Nueva York, y desde Huesca a Cádiz, pasando por aquí, por Zaragoza, resuenan hoy con más fuerza las voces de la indignación y el mundo empieza a rebelarse en conjunto contra un sistema que se ha olvidado de las personas. Bueno, compañeros, a ver, os tenemos que pasar. Bueno, este es el primero de los dos comunicados. Ahora, seguidamente, el primero ha sido del movimiento 15M, de la asamblea, de la acampada, y ahora Democracia Real ya va a hacer lectura de su comunicado. Bueno, mientras tanto podéis escuchar a la gente. Compañero, sí. Cuando habéis cortado la unidad móvil estaba entrando perfectamente. Miles de personas. Sí, escuchad. Ya no estamos acampados, ya no estamos indignados, ya no estamos asustados. Lo que estamos es hartos, porque hace 6 meses que tomamos las plazas para reclamar un cambio, para reclamar nuestros derechos más básicos. Y después de medio año de acciones y movilizaciones, nuestras propuestas siguen siendo ignoradas por medios y por políticos. Nuestros argumentos ridiculizados, nuestras quejas carecen de importancia, nuestras ideas son tergiversadas y manipuladas para servir de guinda de planes y otras mentiras electorales que siguen sin atacar la raíz del problema. Atónitos. Atónitos, observamos cómo las cosas cambian, para peor. Por eso estamos hartos. Y sin embargo, algo hemos de estar haciendo bien. Algo tiene que estar pasando para que gente de todo el mundo se esté manifestando, igual que nosotros, por los mismos motivos que nosotros, en este mismo momento. Hoy estamos haciendo historia. Hoy es el día en el que el planeta tiene una sola voz, reclamando un cambio global. Hoy es el día en el que todo cambia. Bienvenidas, bienvenidos a la primera y a la mayor manifestación global de la historia de la humanidad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! los derechos de los pueblos son los deberes de los gobiernos. Estos derechos no son arbitrarios, obedecen a necesidades básicas: alimentación, vivienda, sanidad, justicia, educación. Y un sistema que no garantiza estos derechos no está cumpliendo con su deber y, por tanto, debe cambiar. Bueno, compañeros, ahora, a continuación, hay otro manifiesto de la educación pública, a favor de la educación pública. Hoy es el día en que la humanidad entera se pregunta: ¿es este el mundo que queremos para nuestras futuras generaciones? Y la respuesta es... ¡no! ¡No lo puedo permitir! Esto es una advertencia a esa clase política que vive completamente alejada de la realidad de su pueblo, a esos cargos públicos que tienen una pensión más que suficiente tras solo 7 años de no trabajar. Sí, te escuchamos. La gente no se mueve, no sé si va a haber alguna... Sí, se están acercando al micrófono. Desde aquí aprovechamos para invitaros a quien quiera seguir la noche con nosotros a las barras del 15M que tenemos instaladas en el pozo bajo. En el esto no es un solar, así que quien quiera invitaros estáis y por allí nos vemos. Bueno, esto sí que era la despedida, pues. Sí, han aprovechado para la cuña publicitaria. Bueno, pues también vosotros podéis, pero primero pasaos por aquí, por la radio, a recoger a este pueblo abandonado que han dejado aquí. Sí, mejor pasar antes por la radio que no por la barra, que si no... Y bueno, el ambiente ya lo escuchamos, vamos. Nos dais una envidia tremenda. Bueno, pues es brutal, ¿eh? Os habéis perdido una manifestación brutal, pero supongo que la habéis escuchado. De alguna manera hemos intentado que estuvierais aquí, igual que todas aquellas personas que nos estén escuchando, que esperemos, pues se dice pocas veces, pero esperemos que hayan sido bien pocas las personas que estén desde su casa escuchándonos. Es justo lo que he dicho yo en la anterior intervención, que espero que no me esté escuchando nadie, si acaso alguien que tenga alguna pierna rota. Porque bueno, toda nuestra audiencia está allí. Eso es, y si no queda como documento histórico, ahí queda reflejado. Grabado está, y bien grabado. Muy bien. Bueno, un abrazo, os espero aquí. Bueno, hasta luego. Un saludo, compañeros. Bueno, despedimos ya la conexión. Oye, Muchas gracias a los que habéis aguantado ahí en la emisora, ¿vale? Pero pasad por aquí a recogerme, sin vergüenzas. Por supuesto. Venga, un abrazo. Un abrazo hasta ahora. Bueno, pues ya habéis visto el ambientazo, lo que dicen los compañeros. No sé si estoy hablando al aire, estoy hablando a la soledad, pero bueno. La verdad es que estaría muy contento de que no me estuviera escuchando nadie. Eso significa que toda nuestra audiencia comparte las ideas y los compromisos de esta humilde emisora autogestionaria. Pues nada, hasta aquí hemos estado emitiendo esta ocasión especial. No sé cómo definirla, porque claro, el balance habrá que hacerlo mañana. Nosotros lo hemos vivido aquí en nuestra topera. Nuestra ventana exterior han sido las 17 pulgadas de aquí del monitor. Y bueno, habrá que evaluar y pensar mucho en la respuesta que ha tenido hoy esta convocatoria. Ya digo, ni local ni nacional. Es una convocatoria mundial. Y bueno, os vamos a dejar con un poquito de música. Y aquí aguantaremos un poquito hasta que lleguen los compañeros y hagamos ya una despedida final. Un abrazo, esto es Radio Topo, el 101.8. La radio que quiere estar en la calle y quiere estar cerca de vuestros compromisos y los nuestros, porque para eso los compartimos. Oye, y que no voy a hablar más, que pongo un poco de música. Un abrazo. Oh, revolution will not be televised.